Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Las embarazadas son las rompepelotas, porque... Pero claro, mi hijo, se mean todo el tiempo. Mira la otra, mira, ahí viene con la pancita. Ahí vienen. Ahí vienen las dos. Ahí viene Eva y viene la otra. ¿Qué pasa? Te estás pillando. ¿Qué va? Decí que son tan lindas las minas cuando están embarazadas. Vio que se le pinta un color. Perdona que vayan al baño. Exacto. Hay un color diferente en la mirada de las embarazadas. Y además hasta la más amarga de todas se le pinta una sonrisa, ¿viste? Sí, algo que... Nada. Estamos hablando bien de usted, salvo porque se va a mear todo el tiempo, todo el tiempo. Ya estamos como un Carrefour, Walmart, ¿viste? Que no se puede ir al baño. ¿Qué lo tiró? Qué mañana espantosa, Alfredo. Yo pensaba la ruta, cómo habrá estado, ¿no? No, pero más que nada cuando uno sale de retiro. Sale de la terminal de retiro y se encuentra con el aliento del dragón y el cielo marciano. ¡Oh! Fulería, en serio, ¿no? Sí, el aliento del dragón, la niebla. Sí. Quinto elemento para los británicos. Y el cielo marciano. Usted ve hoy el cielo rojo. Es cierto. Así que este es preanuncio de grandes acontecimientos. Cielo rojo y aliento del dragón. Acuérdese. ¿Qué? ¿Vos pensás? ¿Cómo estamos? La semana pasada reivindicamos su esoterismo precisamente con lo que tuvo que ver con la fecha deportiva. ¿Con la fecha deportiva? De la semana anterior. Que todos los resultados que tiró se dieron. ¿Vio? Sí, es una lástima que la semana pasada justamente no fue el fin de semana más adecuado para desearle suerte a Frade, porque acá nos inmolamos. Fue el más espantoso día del padre de mi vida. Qué feo que diga eso, porque pero es cierto. Para colmo de males, salgo de la cancha caminando, porque en Arroyito, para que usted encuentre un taxi y un colectivo. Otra que el día del arquero. Deambulabas como un poseído. El día del amigo de Pinochet era. No encontrabas... Nada. Y para colmo, me llama mi señor y me dice... La Luli está enferma, tiene mucha fiebre. No sabemos si la vamos a internar. No. Yo caminando como un imbécil, mojándome de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Qué horror. Y no llegando a mi casa. Era una cosa espantosa. Del día del padre. El día del padre. Y Chacarita, que parecía Barcelona. Hereros parecía Messi. Y me daba la sensación que Hereros lo podía marcar yo. Ese es el problema más grande. A Messi no, porque me da la sensación que se me escapa de cualquier forma. Pero Hereros lo podía marcar yo. Exacto. Pero parecía Messi. Qué espanto. Bueno, pero a pesar de todo. Mañana le ganamos a la Barrick, Atención a la Barrick. Mañana vamos por ellos. No lo va a hacer Cristina, no lo va a hacer Moyano. Bueno. Los misterios del eterno. Lo que no va a ser ni Cristina, ni Moyano, ni Gioja lo va a hacer Central. Les expropiamos la barra y le ganamos por goleada a San Martín de San Juan. ¿Y el San Juan Minero? Tomá, la tenés adentro. El Rosario Canalla. De San Juan Minero volver a las uvas. Exactamente. Qué lindo. Bueno, a pesar de todo y de la esperanza que siempre está presente... Hoy pensaba, qué mañana linda para estar escuchando la radio. Qué lindos son esos programas a los que uno espera. Ojalá ustedes que están escuchando del otro lado sientan por nosotros, por este programa humilde que construimos todos los sábados, lo mismo que a nosotros nos pasó con otros programas, ¿no? Recién Noé nos leía ya tempranito en el Facebook de Sobre la Hora el amigo Silvio Stancati. Hace 11 minutos, quiere decir que 8 menos 5, el tipo estaba escribiendo: hola gente, buen día, ahí estaremos desde las 8 en mi negocio, mientras limpio los escucho, y opino, y de paso me hacen compañía. ¡Qué linda! Y el tipo se fue a la computadora a escribir esto para dejarnos este mensaje, y yo imagino que está del otro lado, ¿no? El tipo limpiando en su negocio, esperando que lleguen los clientes, y escuchando el programa. Que te movés y subís un poco el volumen para escucharlo mejor desde donde estás, ¿viste? Exacto. Que te vas moviendo y vas... Claro. Y entonces pensás, tocando. ¿Qué de lo que yo digo o de lo que nosotros hacemos o decimos a través de este micrófono le puede haber interesado? ¿Por qué nos escucharán? ¿Qué cosa misteriosa, no? Tal vez algún día se haya cruzado con el programa y le haya gustado algún comentario del Negro, del Frade, alguna entrevista, alguna canción, y se enganchó. Y algo hizo que te quedaras ahí. Que eso es lo que a mí me resulta mágico. Yo me acuerdo, cuando yo era muy pibe, que tendría 10, 11 años. Sí, más o menos. Había un programa, a mí me gustaba escuchar mucho radio a la noche. Es más, yo me dormía con la radio. Que me acuerdo que trataba de ponerle un volumen bajo, porque si no mi vieja venía y me la apagaba, pensando que estaba dormido. Y como yo no podía fingir que no estaba dormido, tenía que hacerme dormir, me apagaba la radio. Y yo, en ese momento, había un programa en Radio del Plata que se llamaba Flecha Juventud. Claro. Y vos sabés que era un programa de culto prácticamente, porque de 0 a 5 de la mañana iba. Y por ahí pasaban personajes rarísimos, una música muy extraña para ese tiempo, te estoy hablando de años 77, 78, plena dictadura. No era un programa político, ¿eh? Era un programa de música, con invitados, con una dinámica propia de un espacio que tenía la responsabilidad de acompañarte en la trasnoche, pero que no le escatimaba energía, para nada. Yo me acuerdo una vez escuché una entrevista a Víctor Heredia ahí. O sea, lo conocí a Víctor Heredia por ese programa como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, en una de esas tantas noches de insomnio preadolescente. El programa, después, con los años, yo descubrí que el tipo que conducía ese programa era un locutor que tenía el turno de locución. O sea, era un tipo que estaba tenía que ser de 0 a 6 cubrir el turno de locución. Y le dijo a la gente de la radio, che, voy a hacer una pavadita. Consiguieron un auspicio de la marca de zapatillas Flecha y el tipo se largó a hacer el programa. Y Juan Alberto Badía era ese. Y yo, o sea, estos días que lo están recordando tanto a Badía, que se fue a la pampa de arriba, como le gusta decir, todo el mundo en la tele lo recuerda por sus programas de televisión. Vaya si son recordados. ¿Quién no se acuerda de Badía y Compañía, Imagen de Radio? Lo último que hizo Estudio País, innovador en un montón de aspectos. Ahora, yo me acordaba de la radio. Badía era la radio para mí. ¿Y te acordás que nosotros habíamos comentado hace 3 o 4 meses atrás, los que somos oyentes de radio de madrugada, ajá, Curiosa Noche? Claro. Curiosa Noche era una marca de Badía. Exacto. Porque además grababa las presentaciones para cada radio que salía del interior. Entonces le daba una particularidad de acuerdo a la ciudad en donde se emitía el programa. Porque no había como ahora la posibilidad que te da la tecnología. Totalmente. Y nosotros escuchábamos Curiosa Noche, también de esa misma manera que relata Mauro, bajito para que no te reten. Y porque y además a la noche todo empieza a ser más alto con las horas de la noche. Viste, sí, que el sí, volumen que uno deja bajito, claro, sí, despertás 4 de la mañana y es 5 veces más alto de lo que dejaste. Es que en realidad era el mismo formato de programa, ¿no? Con la diferencia, siempre lo comercial presente. Claro. La palabra Flecha, el nombre originario del programa, sí, era sí, Curiosa sí. Noche. Lo conocían como Flecha Juventud porque era lo que le daba sustento económico a esa iniciativa. Y entonces nada, me quedé pensando en lo fabulosa que es la radio. Y yo sé que es recurrente, que siempre volvemos sobre lo mismo, pero cuando uno prende la computadora, abre el Facebook del programa y se encuentra con mensajes como el de Silvio Stancati, no puede menos que pensar nuevamente en todo lo maravilloso que hay detrás de la radio como medio y de este oficio que a mí, a Carlos, a Corina, a todos nos permite entrar a su casa, a su negocio, en una mañana tan fea como esta, para hacerles compañía un rato, ¿no? No, y además esa cuestión de lo que tenía Badía y que me parece que todos, de alguna manera, siempre intentamos, la construcción de los climas afectivos de claro, los programas. Claro, totalmente. Inteligente y muy sensible. Uh-huh. Inteligente y muy sensible. Y eso se trasladaba, tanto en radio como en televisión. El clima afectivo. Si no hay afecto, no se puede hacer nada importante en la vida. Y Badía lo llevaba adelante en cada programa que hacía. Y además, esa cosa extraordinaria de llevar a tipos más inteligentes que uno, porque de esa manera lo que brilla es el programa, es lo colectivo. Eso es brillante. Ante tanta mezquindad, ante tanto vacío sentimental y de respeto por la gente, lo de Badía, evidentemente, ha marcado y nos va a seguir marcando. Qué lindo, qué lindo. Bueno, pues sabes que fue una semana... Qué semana complicada. El otro día, recién te lo comentaba, Negro, cuando pasó lo que ocurrió aquí en Buenos Aires, fundamentalmente, ¿no? Porque el resto del país me parece que no sufrió tanto, ni vivió tanto, ni notó tanto las alternativas de lo que ocurrió aquí en Buenos Aires con el paro de camioneros. Yo te diría que mal convocado como paro nacional, general, en realidad fue un paro de camioneros con una convocatoria de Hugo Moyano, a la que adhirieron varias organizaciones, de diferentes formas, ¿no? Pensaba, una vez que ocurrió eso, aquí se escucharon muchísimas voces respecto del significado que pudo haber tenido, de, bueno, análisis de tipos que ni siquiera se les ocurrió pasar por ahí para ver. Y a mí se me ocurrió, con los chicos del programa de lunes a viernes, repasar las voces de lo que habían estado, ¿no? ¿Por qué estuviste ahí? ¿Qué te movió a ir a esa plaza? Una plaza que venía parida por atrás, ¿viste? O sea, venía mal, con una convocatoria hecha desde un programa de televisión, ¿viste? Yo siempre me queda de los muchachos de la CTA esto de que los paros se trabajan, ¿no? Claro, se construyen. Se construye. Vos tenés que construir un paro. No podés convocarlo desde un púlpito y pretender que las bases respondan. Moyano tiene una ventaja, que tiene una base muy muy consolidada de su sindicato. Muy respondedora. Claro, o sea, un tipo que indudablemente ha significado y significa muchísimo para el trabajador camionero, y eso lo transforma casi en un gurú, ¿no? Esos tipos que si Moyano dice vamos para allá, y vamos para allá. Es que es un poco lo que hizo, él dijo, ¿no? Yo digo que tenemos que parar, yo decido esto, y es lo que termina pasando el miércoles. A mí no me gustó nunca esa manera de construir sindicalismo, por eso me afilié a la CTA. Porque pensé y pienso que una organización de estas características sindicales, solidarias, tiene que basarse en la opinión del colectivo, de los que la componen, para tomar decisiones. No se puede hacer algo caprichosamente, aun cuando tengas razón en el reclamo, ¿no? Que yo creo que por ahí venía un poco el ruido, ¿no? Y vos sabés que escuché muchas voces de los que fueron. La que más me llamó la atención fue la del Pollo Sobrero, este delegado de base del gremio ferroviario, que tanto protagonismo cobró por sus denuncias reiteradas acerca del estado fundamentalmente del ferrocarril Sarmiento, del cual él es trabajador, ¿no? Él trabaja en los talleres de Sarmiento. Y el Pollo estuvo en la plaza. Y el otro día lo enganchamos para charlar un rato del tema, un tipo que yo conozco hace 20 años y le tengo mucho respeto, más allá de las diferencias ideológicas que uno pueda tener. Y el tipo me dijo, yo tenía muchas dudas de ir. Y cuando vos tenés dudas y estás en un lugar como el que estoy yo, ¿no? ¿Sabes lo que hay que hacer? Asamblea. Y que la gente decida. Y curiosamente las asambleas le dijeron, vamos, hay que ir. No importa, Moyano será una mierda. Moyano es un hijo de puta, no tiene nada que ver con nosotros. Pero el reclamo es justo, hay que ir. Interesante, ¿no? Esto, ¿no? A diferencia de otros que seguramente fueron para sacarse la foto, ¿no? El mismo secretario general del gremio que integra a Sobrero en disidencia, porque él es de la oposición, se paró ahí en el escenario al lado de Moyano, el que lo reemplazó a José Pedraza, y el tipo estaba ahí sin haber hecho una puta asamblea ni una reunión de consejo directivo. Decidieron ir y fueron, por acuerdos de cúpulas, ¿viste? Eso a mí medio me rompió las bolas. Pero no sé cómo lo vivieron, no sé si Rosario, si Córdoba, si las ciudades importantes... No, ni se notó. Ni se notó, ¿no? No, de hecho es algo que se destacó en algunos medios, justamente que en las provincias el paro no... Salvo que algunos camioneros que denunciaron que lo apretaron para ir a Plaza de Mayo. Ajá. Eso sí, hubo muchas denuncias de los apretes de camioneros que no querían ir, que no se sentían convocados y que no fueron. Lo más increíble que lo de la semana, se termina hablando de la interna del Partido del Poder, porque es una interna claramente entre Cristina y Moyano, y no se habla de, para mí, lo que fue el mejor acto de la semana, que fue un día antes. El 26 de junio, en el puente Pueyrredón, allí está el futuro. Allí está el futuro. Porque había miles de pibas y de pibes que quieren otro sindicalismo, que quieren otra cuestión política y que buscan otra cosa. Y que fueron a abrazar el recuerdo de un tipo que realmente puso el cuerpo en beneficio de otro compañero. Ahí estuvo la marcha de la semana. Qué bueno, ¿no? A mí me parece que sí, porque se veía venir el enfrentamiento absolutamente particularizado, encarnizadamente individualizado entre la Presidenta y Moyano. No tiene nada que ver con la discusión de las mayorías argentinas. Porque las mayorías argentinas tenemos que discutir lo del salario. Hemos dicho millones de veces en este programa que el salario no es ganancia, por lo tanto no se le tiene que cobrar impuesto a la ganancia. Pero el camión de Moyano es el camión fantasma de lo peor de la historia argentina. Moyano es el tipo que viene de la AAA. Moyano es el tipo que fue la caja del Estado kirchnerista durante años. Con lo cual es falso también el enfrentamiento del kirchnerismo con Moyano. Entonces me parece que lo que convocaba el miércoles ese paro y el enfrentamiento, el supuesto enfrentamiento, es el enfrentamiento de socios hasta hace 4 meses atrás. Así que eso no me representa, pero en lo más mínimo. Lo que sí me represento y que está cargado de futuro es la cantidad de pibas y de pibes que en el puente de Porredón exhibieron otra cosa, van marcando otra cosa, van marcando otro sentido existencial. Para mí, el día de la movilización fue el martes, no el miércoles. Qué bueno. Me parece. Porque no, qué bueno. Si no, te quedás entrampado en una interna de ellos, que además, lo más increíble del dato, cuando vos decís lo del pollo sobrero, está muy bien que lo haya decidido la Asamblea y es absolutamente respetable. Ahora, vos sabés que Moyano es la expresión del imperialismo norteamericano que en el año 61, con Larkin a la cabeza, le vino a Frondizi a decir rendición incondicional, ferrocarriles afuera, sí. Venga el imperio de los camiones. ¿Quién es el secretario general de los camiones de la CGT? Moyano. ¿Por qué tuvo poder? Porque detrás de él estuvo este proyecto yanqui que fue impulsado de la mano de Carlos Menem. Los tipos que defienden el ferrocarril, ¿qué diablos hacían con Moyano? Es una buena discusión, ¿eh? Porque sí. Esa es la discusión de fondo de qué modelo de país. Pero queremos, claro, ¿no? Entonces, la marcha es la del martes. El miércoles me ponen en una disyuntiva de discutir entre los socios de un modelo que le han robado la plata a los argentinos de una manera escandalosa. Y estoy hablando de los dos, del gobierno nacional y de Moyano. Porque Moyano tiene una caja que le dio Néstor Kirchner y que se la afianza a Cristina, que es el RUTA, el Registro Único del Transporte Automotor. Por lo cual, 15.000 camioneros en toda la Argentina, en lugar de pagarle al Estado, le pagan a Moyano. Entonces me parece que la discusión en serio la dio primero la CTA, cuando se movilizó hace 2 semanas atrás, el y 8. Que dijo exactamente lo que hay que decir sobre las mentiras del gobierno. Lo dijo la CTA, lo dijo con claridad. Esa fue la movilización. Ahora, después, el camión de Moyano nos lleva a un proyecto de país que no tiene absolutamente nada que ver con lo que impulsó la CTA hace 2 semanas atrás y con lo que se impulsó el día martes en Puente Porredón, en donde los pibes quieren otra política, no quieren ninguno de esos grandes aparatos que manejan billeteras y quieren otra cosa. Así que lo del miércoles a mí me pareció que era una interna del poder que una vez más el peronismo nos hace creer que es la discusión del país. Y no es la discusión del país, es la discusión de las cajas de ellos. Sí. Por eso no había que ir a la plaza, no había que ir a la plaza. Y a mí me extraña que tipos con una enorme conciencia hayan estado en la plaza del representante de las multinacionales de los camiones, como es el señor Hugo Moyano. Sí, también hubo muchas de las personas que participaron que destacaron justamente que marchaban porque acordaban con los reclamos de Moyano. No con Moyano. Esto era una cosa que permanentemente se destacaba, que es lo que dijo Sobrero. Yo escuché a Sobrero hace algunos meses también y contaba que no conocía la CGT, por ejemplo. No, justamente, no había pisado nunca el edificio de la CGT. No, y había marchado también en esta marcha. Pero me parece que lo que logró de alguna manera Moyano en estos días fue que a través de su reclamo generar ciertas simpatías que no le eran propias desde hace muchísimo tiempo y que tiene que ver con cosas que realmente están afectando un montón de laburantes, no la élite de la que habla el gobierno, sino muchos en serio. Bueno, pero pues es que pensaba en esa, porque tampoco me gustó la reacción que la presidenta tuvo a raíz de la movilización de Moyano y la convocatoria de Moyano. Y entre otras cosas, escuché con mucha atención el día en el que la presidenta hizo referencia a alguna serie de cifras relacionadas con la cantidad de trabajadores que se ven afectados por, supuestamente, el pago del mínimo no imponible. O sea, que están por encima de esa frontera que establece el propio Estado, a través de la cual, si pasás la misma, tenés que pagar impuesto a las ganancias. Y claro, ella hace un número que arbitrariamente coloca, seguramente, en una posición de fuerza al gobierno para decir, bueno, son muy pocos los que pagan impuestos a las ganancias. Es apenas el 19% de la masa de trabajadores asalariados. Claro, vos para pagar ese 19, ese impuesto, tenés que integrar ese 19% que cobra más de 5.200 pesos. El otro día Víctor hacía un señalamiento interesante, que si vos das vuelta a la ecuación, eso significa que el 81% está por debajo de esa línea. Claro. Y si te pones un poquito más en observador y mirás los números finitos, te das cuenta que la mitad de ese 81% está por debajo de los 3.000 pesos. Claro. Y si metes a los trabajadores no registrados, se te va la mierda el cálculo. Entonces, ¿de qué forma la estadística, sea la oficial o la extraoficial, puede ser utilizada perversamente para decir una cosa o la otra? Para defender mi argumento de que no te voy a dar esa suba del mínimo no imponible, estoy terminando por admitir que en la Argentina más de la mitad de la población tiene ingresos por debajo de lo que necesita para vivir. Sí, sí. Y eso es un poco lo que a mí me pone de culo con este modelo. Que todos coincidimos en el que hubo crecimiento económico, nadie niega que estamos mejor que en el 2001, nadie niega que estamos mejor que en el 2001 en términos generales, pero cuando te pones a hilar finito, hay situaciones de extrema pobreza por un lado, y de esta pobreza, de esto de flotar en la mitad de la tabla tratando de zafar prácticamente todos los días para empatarle al fin de mes, que yo no sé si quiero este país, o sea, porque lo que no veo es que se vayan incluyendo cada día más. Me da la impresión que si el modelo menemista era un modelo de país para 10 millones de personas, capaz que este es para 25. Y yo pienso en un país en donde el modelo que esté implementado desde las políticas económicas no se incluya a los 40. Claro. Claro. Y de hecho es el derecho que nos merecemos. Qué sé yo, no sé, pero por ahí la pifio, yo soy un pedazo de boludo para los análisis. Lo que sí creo es que además el análisis, efectivamente, el que hace la presidenta, que además está cada vez más en una vocación de salir a retar y demás, lo que está marcando es exactamente la contradicción de un sistema que le cobra impuestos al laburante y no le cobra impuestos a las empresas que ganan de verdad. ¿Por qué vos le cobrás impuesto a la ganancia a un trabajador que recibe un sueldo? El sueldo es el precio de la explotación que recibe aquel que da su capacidad de trabajo intelectual o físico. Y esto te lo va a decir desde Adam Smith a Carlos Marx. Uh-huh. No se le puede cobrar impuesto a la ganancia al sueldo. Eso es una aberración. Ahora, al que le tenés que cobrar impuesto a la ganancia, que son las grandes empresas, las exceptuás. Me parece que hay una falsedad. Ya la renta financiera. Renta financiera, renta minera. Renta minera. Y con las cinco grandes rentas de nuestro Argentina. País. Exacto. Entonces a mí me parece que, por eso insisto, lo que está preñado de futuro, ya que tenemos compañeras que están en esta maravillosa etapa de la vida que la dulce espera, lo que está en dulce espera, lo que viene por un futuro mejor, me parece que estuvo en el Puente Pueyrredón el 26 y no en la Plaza de Mayo el día 27. ¿Qué quilombo que hay? Ya que estamos, yo estoy mucho con el quilombo, disculpen la palabra, pero es que el programa de lunes a viernes me tiene como obsesionado con este término. Pero ¿qué quilombo hay en la provincia de Buenos Aires? Es importante. ¿No? Allá se anunció eso, el pago del aguinaldo en 4 cuotas, anunció Scioli. ¿Cuatro cuotas, de julio a octubre, para cobrar el aguinaldo. Se estima, se supone, se rumorea que forma parte de la interna que mantiene con Cristina y que es un castigo del gobierno nacional a los laburantes de la provincia de Buenos Aires, no a Scioli, en realidad, porque a Scioli no le afecta, le va a afectar pagar el aguinaldo en 4 cuotas, pero no le afecta a su economía un aguinaldo en 4 cuotas, claro. Digamos. Esa es la decisión que se va a conocer en el día de ayer. A ver. Mirá cómo es la semana, entonces. ¿Eh? Ahí va. La disputa con Moyano y con Scioli, en definitiva, son internas del partido del poder. ¿Y cómo redunda en esto? El otro día el ministro de Economía, diciéndole al gobernador, a través del púlpito, porque ni siquiera lo llaman para decirle esto, y bueno, hay que hacerse cargo. Si uno quiere ocupar posiciones ejecutivas, bueno, se tiene que hacer cargo de que los números le cierren. Y la respuesta de Scioli, ¿cuál es? Y bueno, dividir en cuatro el importe del medio aguinaldo y distribuirlo de julio a octubre, ¿no? Para octubre no te queda nada, por otra parte, de lo que fuiste a cobrar de aguinaldo. Yo, ahora, la verdad es que no termino de entender cómo vos podés ostentar un modelo de crecimiento, sentarte o pararte en los foros internacionales y hablar sobre lo maravillado que está el mundo del modelo económico que implementás, y a tus laburantes, a los laburantes que tenés bajo la égida del Estado, sea este de la provincia, sea de la nación, les pagás el aguinaldo en cuatro cuotas. A mí no me cierra eso. ¿De qué sirve tener las reservas que tenés si los laburantes del Estado, los tipos a los cuales les pagamos para que lleven adelante la administración de lo colectivo, de lo público, de lo nuestro, le tenemos que pagar el sueldo en cuota? A mí me parece que hay una doble moral, hay una hipocresía entre el discurso y la acción que a mí me preocupa y la verdad que me molesta. Y hay dos cuestiones que se arrastran del siglo XIX hasta el presente, Mauro. A ver. Por un lado, la cuestión de la coparticipación. Claro. Es un tema fundamental, la cuestión de que este es un país que se dice federal y es profundamente unitario. ¿Por qué le pedimos al Estado Nacional, no? Lo que tendríamos. Pero aparte que el tener... Estado Nacional se lo tiene que dar, sin hacer negocios políticos con el tiempo de la necesidad, que es el tiempo de la necesidad de la gente, por otro lado. Pero después, en las provincias, también está la discusión sobre quién paga y quién no paga impuestos. Las famosas reformas impositivas. Las tres principales provincias de la Argentina, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, tienen reformas impositivas atoradas en las legislaturas provinciales que no le quieren cobrar a los que más tienen. Con lo cual terminan pagando los que menos tienen. Por un lado, como vos decís, difiriéndole el pago de salarios o de aguinaldo aquí en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, cuyo presupuesto es mayor que decenas de países del mundo. El presupuesto de la provincia, claro, de Buenos Aires y lo que genera la provincia de Buenos Aires. Así que eso también es interesante, es una doble discusión. El Estado Nacional, que se dice federal y que funciona como país unitario, y por el otro lado, los estados provinciales y sus clases gobernantes, ¿cómo cobran impuestos? ¿A quién le cobran impuestos? ¿Por qué cuesta tanto cobrar el impuesto al que más tiene? Si es una cuestión de sentido común. 4010-7157, te lo repito porque justo sonó el gong. El toque. El gong. Como dice, sí. Fred dice el gong. 4010-7157 es uno de los teléfonos. El otro. 4010-7158, muro de Facebook sobre la hora radio. Muy bien. Y del Fred siempre gustaba decir en el anterior edificio que si usted nos llama desde este lugar tan abyecto como es la ciudad de Buenos Aires, que tanto asco le da a Fito Páez, usted tiene que marcar el 011, ¿no? Claro, exactamente. Hay un teléfono para rosarinos y aledaños. Así es. Hablando de eso, Alfredo me mandó un mensajito recién por el celular diciendo que no se escucha la radio por internet. Muchachos, corrijan lo de la radio. Qué por cagada, internet, ¿eh? Porque realmente es interesante que... ¿Sabes que el otro día lo enganchó? Probá, por no estamos una... saliendo, ¿no? Probando ahí. Ahora me voy a fijar, otro día le enganchamos desde un lugar raro que la tomaba, que salía ahí. A ver si adivinamos de dónde se lo decimos para que nos puedan escuchar. Sí. Ayer festejamos el Día de la Independencia. Oh, en un ratito me lo cuenta Delfra. De 31 pasan de las 8 de la mañana. Noticias en Splendid, ya volvemos. Radio Splendid informa. Ocho de la mañana, 31 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 4 décimos, humedad 98%. Presentaron el primer amparo contra el pago del impuesto a las ganancias. La demanda la realizó el oficial retirado de la Policía Federal, Carlos Reina. Argumenta su inconstitucionalidad porque considera que afecta a sus ingresos a través de haberes previsionales. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de aeronavegantes. De esta manera, la Unión de Personal de Aeronavegación de Entes Privados suspendió una protesta que incluía cortar el ingreso al aeropuerto de Ezeiza. El sindicato reclama un aumento salarial del 29% y calificó a la medida como oportuna para llegar a una solución en el conflicto. Chacarita recibe a Chicago y pelea por seguir en la B Nacional.

arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Hay dos versiones de este tango que me parecen fabulosas. Una, la original, la que cantó Carlos Gardel, ¿no?, que la inmortalizó y que está incluso en un registro de una de sus películas. Y la otra es esta, María Graña, una de las voces femeninas más representativas de la música popular ciudadana, con la guitarra de Juanjo Domínguez, melodía de Arrabal. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas, despegate de la almohada sobre la hora. Mucho quilombo esta semana. Es una frase que va a quedar así como inmortalizando el momento. Exactamente. El final de junio. Lo que está pasando en Chubut, jorobado, en un ratito vamos a ponerle una mirada a Carlos, porque hay también una protesta sindical, con un origen sindical, está realmente en este momento llevando muchísima atención, no solo a Chubut, sino una atención que se ha hecho extensiva a todo el país. De hecho, el otro día hubo una referencia en el discurso de la presidenta. Sí. Tremenda, nefasta y para terrible. Mí, sí, muy traída. Fue parte de esto, ¿no?, de reconocer además los malos salarios que se pagan, porque reconoció que era tremendo que un gendarme ganara entre 2.500 y 3.500 pesos. Uh-huh. Fue uno de los pocos reconocimientos públicos como sí, autocrítica, pero, le pero la no culpa como autocrítica. A los trabajadores de la muerte. Exacto. De los gendarmes. Sí, sí. A mí me da la impresión que eso no abona mucho, bueno, pero eso la marca teoría de la pacificación. No, no, o sea, y además. ¿Qué? Dígalo, dígalo. No, yo que es muy difícil creer que va a haber un proceso revolucionario en la Argentina a cargo de una millonaria que le echa la culpa a los trabajadores de las cosas cuando los trabajadores le dicen las cosas que no quiere escuchar. Da mucha bronca eso, da mucha tristeza, es una tipa inteligente. Sí, sí, sí, yo insisto, a mí su condición de millonaria no me parece relevante. Me puede molestar más o menos, pero el problema es lo que encarnan. Eso, o sea, ese es el tema, Mauro. Ese es el tema. Digo eso porque si la ganan en buena es ley, qué sé yo, bueno, si tienen guita. Pero ¿sabes que lo la que pasa? Que eso se demuestra después. Porque cuando un trabajador le dice la cosa que no quiere escuchar, automáticamente el trabajador es denigrado. Uh-huh. Fíjate lo que pasó con los maestros. Cuando le dijo el pensamiento fascista que está absolutamente nacionalizado en la Argentina, que el docente labura 4 horas, descansa 3 meses. Eso. Falta, después, se enferma. Claro, sí. Después al otro día, esto de que los gendarmes se mueren por la cuestión del paro de los trabajadores, uh-huh, es una cosa muy fuerte de alguien que supuestamente encarna otra cosa. Por eso uno, a mí me da mucha más bronca ese tipo de pensamiento y de análisis. Porque esos trabajadores, en definitiva, lo que estaban haciendo, porque ahí está la otra cuestión, ¿es un conflicto sindical lo que pasa en Cerro Dragón o es consecuencia de una política de entrega del petróleo argentino que se hace en el 2007 cuando Néstor Kirchner regala la concesión de Cerro Dragón, que es el mayor yacimiento de petróleo en la Argentina, por 30 años más? Y el que está ahí es Pan American Energy, una multinacional. Entonces el conflicto gremial siempre termina siendo, en definitiva, la consecuencia de una concentración de riquezas en poca mano y los laburantes que quieren ganar más. Pero, en definitiva, lo que está en el juego es el modelo de desarrollo del país. O, si querés, el sistema que genera este modelo de desarrollo en el país. Hablando de modelo, nos preguntábamos hace un ratito, y creo que está bien preguntárselo, si en realidad esta confrontación inducida por la coyuntura entre Cristina Fernández, la presidenta, y Hugo Moyano, el secretario general de la CGT, realmente tiene como origen o tiene como trasfondo el debate por el modelo de país, o simplemente es una interna del Partido Justicialista, que como de costumbre, ¿no?, como solían decir, como dicen los peronistas, ¿no?, cuando se reproducen los perucas hacen quilombo, ¿no?, hacen ruido, hacen todo lo que esta semana le trajo aparejado la movilización de Moyano y la respuesta de la presidenta. Vamos a escuchar las voces de este contrapunto entre Hugo Moyano y la presidenta. De acuerdo a nuestros archivos que contiene la Administración General, la FIP, solamente de esos 9.159.000, el 19% paga impuesto a las ganancias o a los altos ingresos. Es el lugar donde duermen esas sombras largas y se forma un caudal. En recibo de un compañero que seguramente está por ahí. Datos del sujeto retenido. Ya se arresta Humberto Aníbal. Impuesto a las ganancias. Rentas de trabajo personal bajo relación de dependencia en el mes de febrero, 1.164,93 por mes. En el mes de junio del 2011, 2.106,60. Esto es la verdad, esto es la única verdad que es la realidad, como decía el general. Y no los datos que presumo que son erróneos, no creo que se hagan con mala voluntad, pero presumo que le informan mal a la presidenta. Cuando hablamos de trabajadores no estamos hablando solamente de aquel que hace el esfuerzo físico para su trabajo, sino el intelectual, el investigador, el comerciante, el empresario, los profesionales, todos somos trabajadores en nuestra patria, compañeros. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Muchas veces los salarios se obtienen por la capacidad de presión. Esto es, de cuánto puedo amenazar y perjudicar a la sociedad para obtener un determinado salario. De estos 62 mil millones de masa salarial registrada, el 19% de los trabajadores se queda con el 41%. Es que nuestros impuestos están trabajando. Hay muchos compañeros que reciben un subsidio y yo no creo que estén cómodos recibiendo un subsidio. Van a estar cómodos y van a sentirse dignos si tienen un trabajo digno que les permita ganar con dignidad el mantenimiento de su familia. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Tenemos un 32% en negro y tenemos un 7% desocupados que están cubiertos con la asignación universal por hijo, que cubre a 3.800.000 pibes y 1.800.000 familias. Estoy hablando de los que tienen la suerte de tener trabajo, obra social, jubilación asegurada, PAMI, etcétera, etcétera. Resulta ser que hoy nos encontramos con una Argentina donde los conflictos no se arman porque la gente tiene hambre o porque la gente tiene un problema, sino porque tal vez, bueno, les parece que es una injusticia contribuir con algo de lo que ganan para que podamos seguir sosteniendo las obras públicas en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Podamos seguir sosteniendo los subsidios que permiten colocarnos a la industria y a nosotros competitivamente frente al mundo. Hay alrededor de 2 millones de trabajadores que le descuentan el mínimo no imponible. Y yo le pongo algunos casos en particular, como es nuestra organización gremial. Cuando el trabajador camionero realiza un viaje que le puede durar 3, 4, 5 días, le adelantan el dinero para que en esos 5 días se pague las 5 almuerzos y las 5 cenas. Eso es para comer en el momento que está trabajando. De ahí le descuentan el mínimo disponible. ¿Cómo es posible, compañeros, que no tengan en cuenta ese tipo de cosas? ¿Cómo es posible que los trabajadores se esfuercen para llevarse un peso más a su casa y se los quede el gobierno? Esto de hacer socialismo con la plata del Estado y de los demás, pero cuando te tocan a venir a tocar la tuya, te convertís en el liberal más acérrimo, me parece que hay que rediscutirla, sobre todo si te querés seguir llamando peronista. Y ahora también, como ya lo dije anteriormente en otras oportunidades, se quedan con el dinero de las obras sociales. se quedan con el dinero de ustedes, porque no es de la organización y del sindicato, son de los trabajadores que ustedes aportan para tener mejor obra social y más amplia. Se queda el Estado con ese dinero. Espero, como nos enteramos hace muy poco tiempo, que se suicidaban los bingos, los casinos. Espero que con el dinero de la salud de los trabajadores no estén suicidando los bingos o los casinos. Oh, qué contrapunto y qué cosas fuertes se dijeron de un lado y del otro. Pero me dijeron por cadena. Sí, sí. Además. Transmitir no. Esto en directo para todo el país. Disfrutamos por cadena nacional. Radio y televisión. A ver, algunos apuntes que se desprenden de estos dichos de la semana, que insisto, comparto con vos, Negro. Esto tiene que ver con una discusión más ligada a las internas del PJ que a la discusión de fondo del modelo. Porque finalmente ambos, Cristina y Hugo Moyano, tributan, abrevan en las mismas aguas del mismo estanque. No están proponiendo un cambio de modelo. Pero bueno, es muy fuerte escuchar a la presidenta parangonar al legítimo derecho de huelga con una práctica extorsiva. Eso igual es lo que viene haciendo desde que comenzó la apertura de la Asamblea Legislativa de este año. Pero persiste en el error, y yo creo que eso es inconveniente. O sea, en un gobierno que se precia de haber ensanchado los derechos de los trabajadores, vos no podés sostener discursivamente algo que a las claras seguramente tiene el beneplácito de ciertos sectores de la comunidad, ¿no? Que tienen por lo sindical un rechazo visceral, ¿no? Hasta te diría clasista. Sí, sí, sí. Pero acá no se trata de lo sindical solamente. Se trata de la reivindicación de los trabajadores, que yo creo que es legítima, y que cuando es legítima, cualquier manifestación que estos trabajadores realicen, por supuesto, respetando la convivencia. Yo no soy de los que abona o tributa la idea de que hay que prender fuego todo por un reclamo. No, pero dentro del marco de lo que permiten las leyes, y las leyes laborales argentinas son muy, muy a favor de los laburantes, me parece que tienen todo su derecho. Vos decís con muy buen tino y con mucho respeto, Mauro, con mucho respeto, vos decís que crees que lo de la presidenta es un error. Y está muy bien que lo digas así. Entre otras cosas, porque la presidenta la avala el 54% de los votos. Está muy bien que lo digas así. Yo igualmente me pregunto si verdaderamente se trata de un error o verdaderamente lo que demuestra Cristina en estos discursos es verdaderamente lo que es. Porque como yo te decía al principio, una persona que es multimillonaria expresa lo que tiene y dice lo que dice desde lo que tiene. Entonces el desprecio de los trabajadores aparece siempre cuando los trabajadores dicen no nos alcanza para vivir. Entonces ahí se brota y sale lo que para mí es en esencia una burguesa multimillonaria que aparenta una pose de nacional popular que le ha ido muy bien, porque han dado los números hasta acá, pero ahora cuando los números no dan hasta acá, entonces empieza a aparecer lo otro, el conflicto de los trabajadores, y no se banca a los trabajadores. Es una actitud de patrona. Lo que toma la presidenta es una actitud de patrona, que va a minimizar y tiende a retar a los trabajadores que hacen conflicto, y que no se le cae nada cuando lo acusa a los trabajadores de ser responsables indirectos de la muerte de 9 gendarmes y de 3 personas. Entonces a mí me parece que allí aparece la esencia de esta señora. Vamos a repasar algunas de las voces de nuestros oyentes que ya se están comunicando. ¿A qué teléfono, Corín? Al 011-4010-7157, 011-4010-7158. Y también en el muro de Facebook de Sobre la Hora dejan algunos mensajes y a través del Twitter @SLH Radio. Arrancamos con los de la línea telefónica. Hola, Ari, buen día. Buen día, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué dice la gente? Bueno, Jorge de Varela, de Florencio Varela, dice: yo laburo en una panadería y siempre los espero y los escucho, dice. Bien. Con Badía se nos fue un pedazo de nuestra vida. Bueno, muchas gracias, amigo. Qué lindo mensaje. Acá tengo de afecto. Así es. Acá tengo a través de la página de Facebook el mensaje de Andrés Sarlengo. De Venado Tuerto. Dice: comparto lo que dijo Carlos. Como decía Balzac, detrás de cada gran fortuna siempre hay un crimen. y la presidenta enriquecida viene denigrando permanentemente a los trabajadores. ¿Desde cuándo alguien que se abraza a la visión burguesa de la vida contribuye a la emancipación de los hombres y las mujeres? Se pregunta Andrés Sarlengo desde Venado Tuerto. De Venado Tuerto. Muy bien, saludos, Andrés. Bueno, por otro lado, Diana, de acá de Capital Federal, dice: el problema es que apenas suban el impuesto a la ganancia, va a subir el ABL y todos los impuestos como ya ha pasado antes, dice. A ver, lo tenemos al amigo Carlos Azañas, hombre fanático de River Plate. Debe estar contento. Nosotros nos estábamos preguntando si hay que cobrar impuestos a las ganancias a los asalariados. Nosotros tenemos una posición, ¿qué opinan ustedes? Carlos dice: sí, si ganás bien, es válido el impuesto. Hay toda una discusión sobre esto. De hecho, el otro día la presidenta en el discurso lo marcó. Dijo: es mentira que no se paga impuesto a las ganancias a los salarios altos. En todas las partes del mundo esto ocurre. Repasando, uno por ahí no tiene la información precisa, pero es cierto, ocurre en muchos países que se cobra impuesto a las ganancias, en realidad más que a las ganancias, en realidad es a los salarios elevados o más elevados. El problema, me parece a mí, más allá de esta discusión de fondo... Son salarios que, o sea, ¿cuál es la línea? Son elevados. Hoy se paga a los salarios mayores a 5.700 pesos. No te alcanza la guita muy bien si ganas menos de 5.700 pesos y la mayoría gana menos de esa guita. Y además los 5.200 por los cuales deberían pagarte la asignación, una vez que los pasaste tampoco te lo pagan. Esa también es otra discusión que va más allá del impuesto a las ganancias, que la discriminación de los hijos de los trabajadores es la forma que utiliza para denominarlo Moyano. Me parece que es una discusión que la presidenta no dio, que la pasó por arriba, que ni se detuvo en eso, y es fundamental darse esa discusión. Ari. Hugo de Wilde dice: yo soy jubilado, tengo 73 años y 44 de aportes buenos, dice. Cobro 1.599 pesos, dice: me estoy muriendo de hambre, ya no sé qué más hacer. Menos de 1.600 más. 1.599 con jubilado. Mirá qué impresionante ese testimonio. Está complicado, ¿eh? Ese es un testimonio impresionante. Sí, sí. Es Argentina del jubilado. Se discutió el miércoles en esta puja televisiva, como bien marcaban ustedes. Entró la cuestión de los jubilados en la discusión, no entró. No, no. Ni lo desocupado, no, ni lo por eso. Yo creo que quiso entrar a través de estos créditos que la presidenta lanzó, ¿qué día? El mismo día, ¿no? El martes, sí. Antes del miércoles hablar de los chanchitos. El martes habló... En San Luis dijo eso. En San Luis estuvo el miércoles. En San Luis habló de los chanchos. Habló de los chanchos y el día anterior habló de estos créditos para los jubilados. En realidad que... Nada. Sí, crédito a los jubilados, con dinero de jubilados que le cobran interés a los jubilados. Claro, pero un poco creo que era en contraposición a esto que se le venía haciendo la crítica sobre el tema del ANSES. Bueno, dijo, bueno, los jubilados decían: no hay nada para nosotros. Bueno, estos créditos me parece que le dieron. José Sánchez dice: a las empresas grandes y a los peces gordos no les quieren cobrar impuestos porque son los que solventan las campañas políticas. Bueno, y por último, Rubén de San Cristóbal dice: Costecchi tenía un caño galvanizado con un gancho cementado en la punta, dice. Con eso le pegaba a la policía. El que a hierro mata, a hierro muere. Casi medieval, se podría decir, lo de Rubén. ¿Quién es Rubén? Rubén de San Cristóbal. Bueno, Rubén, no me parece que sea así. De todos modos, tiene todo su derecho a opinar. Sabrino Paspado dice: como primera medida habría que levantar el piso. Nadie discute ya que el mínimo no imponible es injusto. Marcelo Hromek dice: cobrar, hay que cobrarles a todos ganancias. Lo que debemos lograr es que sea aún más progresivo. Moyano no tiene con qué, no puede disputarle nada a Cristina Fernández. Volcó hacia la derecha. Qué linda discusión esta, De las derechas. ¿Y cuatro meses atrás dónde estaba? Y las izquierdas. ¿Dónde estaba el camión? Sí, sí. ¿Qué será, no? Para Moyano la izquierda, ¿y qué será la derecha? Pensándolo en términos de lo que realmente Moyano piensa sobre el país y sobre dónde se para. ¿Sabe que a mí me gustaría hacerle una entrevista a Kicillof alguna vez? Porque yo sé que es un gran docente de marxismo. Y a mí me gustaría que Kicillof definiera qué significa cobrar impuesto a la ganancia a un sueldo, siendo marxista. Porque no es verdad que se tiene que... No es ganancia, el sueldo no es ganancia. Y sería muy interesante escucharlo, porque es el hombre que hoy le ha dado una impronta en lo discursivo muy interesante, especialmente en lo que fue la aparición, por lo que significó YPF. La recuperación de YPF. Sí, sí, claro, claro. Así que, porque la verdad que si él tiene esa formación, él debe tener un punto de vista. Y fue muy interesante esta semana verlo absolutamente ausente. Sí, no, tal no, vez, no apareció. Tal vez esto haya merecido una discusión en el seno del gobierno. Además, a ver, abonando la teoría de los dos demonios justicialistas, de que esto es una disputa entre a ver quién tiene la tiene más y los larga. Los demonitos que andan dando vueltas. Claro. Por ejemplo, leí ayer Barrio Nuevo, no había querido subir al palco para que no lo vieran, pero no había querido dejar de ir a la plaza y de presionar en la plaza para que sí lo vean. Exacto. Bueno, pensándolo en eso, en función de esto, si vos te pones a pensar, negro, hay una, se tiran números permanentemente y hay un análisis que se hace de un lado y del otro, que vos decís, puta madre, a ver, seguramente cada uno de estos números te están diciendo algo, claro. ¿No? Esta forma de entender a quién se le cobra y a quién no con una vara, con un límite, con una línea muy delgada que divide a aquellos que tienen capacidad de los que no. De la discusión del criterio general, como vos planteás, a ver, el trabajador asalariado cobre 5.000, cobre 10.000, cobre 15.000. Si el trabajador es asalariado, ¿tiene que pagar ganancias sobre lo que gana, sobre su salario? ¿O la ganancia debe ser reservada a aquellos que lo hacen, a los que hacen es maximizar el lucro a partir de la explotación de los trabajadores y la reproducción de su capital? Digo, esto es marxismo bien entendido. A mí me tocó, en mis épocas de juventud, leer algunas cosas que seguramente Kicillof leyó mucho más que yo y aprendió mucho más que yo, en las que se discutían estas cuestiones. En un mundo en donde emergía la revolución industrial como lo más interesante que le estaba pasando al planeta, y había un alemán de barba que se permitía discutir acerca de hacia dónde se dirigía ese mundo de la mano de esa revolución industrial y qué rol le cabían a los intereses que había detrás de los que movían esa revolución industrial. ¿Quiénes eran los reales motores de esa revolución industrial? Si los capitalistas, si los que ponían el dinero para comprar las máquinas, o los trabajadores, que eran los que le daban esa plusvalía al capital con su fuerza de trabajo. Esa discusión yo creo que Kicillof la conoce de memoria. Si realmente es marxista, como él se autodenomina o como lo califican, y él no tiene ningún problema en por lo menos no negarlo, me da la impresión que él debe saber eso. Y ahí es donde creo que vos metés el dedo, ¿no?, en la llaga. Porque es probable que diga determinados sueldos sí, determinados no, y el tema es ese, ¿cuáles sí y cuáles no? ¿Por qué? ¿Y por qué algunas empresas que ganan millones y millones de dólares no pagan? ¿Por qué? 9:00 de la mañana en toda la República Argentina. Tenemos dos líneas telefónicas. 011-4010-7157, 011-4010-7158. Hay un laburo de Claudio Lozano que vamos a compartir en un ratito, si puede ser con él, si no se lo vamos a leer, sobre esto que vos planteás, negro, sobre el salario y el derecho que los estados tienen o no a cobrar impuesto a las ganancias sobre ellos. Noticias en Splendid, ya volvemos. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana en todo el país, temperatura actual 13 grados, 2 décimos, humedad 99%. La niebla provoca inconvenientes en la ciudad. Los bancos de niebla que se registran las primeras horas de la mañana generan demoras en las partidas en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Además, el espesor de la niebla hizo que desapareciera de la vista el obelisco a una distancia de 4 cuadras y que no se vieran las cúpulas de los edificios emblemáticos de la ciudad. Héctor Recalde presentó 2 proyectos para modificar el impuesto a las ganancias. El diputado oficialista propone en su iniciativa modificar la denominación impuesto a las ganancias por la de impuesto a los ingresos. La reforma impulsa una baja en los porcentajes por los que se calculan las deducciones impositivas. José Mujica propone ampliar el Mercosur. El presidente de Uruguay pidió la incorporación de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador al bloque regional. Mujica destacó que un primer paso hacia esa ampliación fue el ingreso de Venezuela. En Buenos Aires, temperatura 13 grados, 2 décimos, humedad 99%, el cielo está cubierto. Informó Radio Splendid, todas las voces.

Esto sería qué cosa, cuéntenme. Díganme que es un gran tema. Muy bien, medio rejunte. Ah, medio rejunte. Pan y circo, medio rejunte. ¿Con frío o con calor? Sobre la hora te acompaña todo el año. Hoy estamos inaugurando esta planta de producción de cerdo. Puerco araña, puerco araña, al mal. Pareciera que hay un reclamo legítimo de los trabajadores. Fuera una extorsión. Pareciera que una medida de los trabajadores pretenda distorsionar la democracia. Pareciera que un paro general, como legítimamente está establecido en la Constitución Nacional, fuera un golpe de Estado. ¿Pero en qué país estamos viviendo? Deberíamos besarnos para romper la tensión. Les digo algo, cuando los veía ahí chiquitos a los cerditos que me llevaron, que me hacían acordar a Babe. ¿Cómo puede ser que los funcionarios, por capricho, no quieran dar respuestas a los legítimos reclamos de los trabajadores, quieran distorsionar esos reclamos? El otro día me tocó también estar en Nueva York con una importante firma, Monsanto, que nos ha anunciado una importantísima inversión también en el país, también con laboratorios de genética. Yo creo que hemos unido en esta nueva etapa, en este siglo XXI, los dos grandes valores que puede tener una sociedad, que es la libertad y la igualdad. No es una discriminación que muchos trabajadores municipales no puedan decir salario. No es una discriminación, compañero, que en muchísimos casos no llegan al mínimo vital y móvil. Y los salarios de sus hijos son 60, 70, 80 pesos, de acuerdo a lo que el intendente de cada lugar elabore en el presupuesto municipal. Salgamos de esta maravillosa interna que nos propone el Partido Justicialista y dos de sus referentes más fuertes, indudablemente, y metámonos en el análisis en serio de los números. Comparemos salarios, comparemos precios, comparemos lo mínimo no imponible, el Producto Bruto Interno, un trabajo de esos a los que nos tiene acostumbrado el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que dirige Claudio Lozano. Nos pone, me parece, de relevancia cuál es la situación hoy y cuál es la comparación de la situación actual de la relación de estas variables entre el gobierno de Cristina Fernández y el de Néstor Kirchner. Claudio, ¿cómo te va? Buen día. Sí, ¿qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, viejo. Bien, acá estamos leyendo este laburito que nos han acercado a través del Internet y realmente nos llamó mucho la atención mirar estos números que ustedes manejan y que seguramente nos van a permitir hacer este análisis político, ¿no? ¿De qué manera hay un contraste entre lo que pasó con la relación salarios, precios y mínimo no imponible en el gobierno de Néstor y en el de Cristina? Sí, el tema determinante entre lo que cambia del 2003 al 2007 y del 2007 en adelante es la evolución de los precios. Claramente a partir del 2007 vos tenés una tasa de inflación que se ubica en torno a una evolución promedio del 20-25% anual. Ajá. Con la sola excepción del año 2009, y el efecto que esto produce es el siguiente: tanto en el gobierno de Néstor Kirchner como en el gobierno de Cristina, para los trabajadores en blanco, los trabajadores registrados, la evolución salarial está por encima de la evolución de los precios. en ambos casos, aproximadamente en torno a un 19% en ambos casos. Obviamente muy por debajo de la evolución del producto, es decir, la economía crece mucho más, los salarios crecen mucho menos, ¿no? Siempre es un crecimiento desigual, pero es un crecimiento al fin. El problema ocurre en que estos trabajadores en blanco, que son casualmente los que están mejor pagos en la Argentina, una franja de ellos son los que ingresan en el pago de ganancias. En el caso del gobierno de Kirchner, el mínimo no imponible, al haber una tasa de inflación mucho más baja, el mínimo no imponible crece incluso por encima de los precios, es decir, no solo crecen los salarios, sino que crece el mínimo no imponible. Y por lo tanto, ese aumento de salario está acompañado por una cada vez menor carga del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores registrados. Por ende, no solo aumenta casi un 20%, sino que cada vez pagan menos, con lo cual el poder adquisitivo incluso mejora en este sentido. En el caso de la etapa de la presidenta actual, de Cristina Kirchner, el mínimo no imponible se va retrasando respecto a la evolución de los precios, y por lo tanto ese aumento de aproximadamente un 20% en términos reales que los trabajadores registrados obtuvieron entre el 2007 y el 2011 se transforma directamente en una caída del salario real, porque ese aumento y más también es capturado por el pago de ganancias y terminan con una caída del salario de aproximadamente un 8%. En la práctica, si compara esto con el periodo 2001-2011, hoy, por el efecto que produce el mínimo no imponible, directamente los trabajadores en blanco prácticamente están empatando el poder adquisitivo del 2001, y los solteros incluso están por debajo. Así que en realidad lo que es una clara diferencia muy marcada, donde el hecho de haber retrasado el mínimo no imponible y haber transformado al impuesto a las ganancias en una suerte de impuesto que grava a los sectores medios y no a los que tienen capacidad contributiva, lo que hace es directamente que el salario real de los trabajadores en blanco, en lugar de haber aumentado, caiga. Esto es lo que está puesto en la base del conflicto que en torno a este tema se ha estado planteando en los últimos días. Ahora, Claudio, recién Carlitos del Frade proponía un ejercicio un poco más osado que el de analizar los números sobre cuánto aumentó, cuánto se subió y la relación con los salarios, y decía algo más contundente sobre el impuesto a las ganancias. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Simplemente decía que para mí el salario no es ganancia y no tiene jamás que cobrarse impuesto a la ganancia un sueldo. Sí, eso es una manera de verlo. La verdad que en este sentido el impuesto a las ganancias se denomina así, pero francamente a lo que refiere es a un impuesto a los ingresos. Esa es la terminología adecuada, es lo que de alguna manera existe en todo el mundo. Y uno podría preguntarse, a ver, un diputado nacional como yo tiene un salario, sí. Un salario que está en torno a los 25.000 pesos aproximadamente. ¿Tiene que pagar ganancias? ¿Tiene que pagar en función de su ingreso? Los jueces tienen salarios, los gerentes de las transnacionales son asalariados, en la forma en que son presentados dentro de la contabilidad dominante, que no es una contabilidad que tenga que ver con materializar la posición que cada uno ocupa en el dispositivo de las clases sociales, sino que es otra manera, claro, de presentarlo. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que hay que establecer otros criterios. Nosotros venimos planteando hace mucho tiempo un mecanismo de actualización que permita establecer el mínimo no imponible debe duplicar por lo menos la canasta familiar. Esto implicaría que hoy debería ubicarse en torno a los 13.500 pesos y además que debería incorporar algunos conceptos como deducción que son muy importantes para nosotros. Ejemplo, no es lo mismo un trabajador que tiene casa o vivienda propia que el que no lo tiene, por lo tanto debería poder deducirse el alquiler. Y al mismo tiempo también lo que nosotros establecemos es que todos los adicionales vinculados al salario que están contenidos en los estatutos o los convenios colectivos no deben incorporarse. Ejemplo, todo lo que es antigüedad, calificación, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con un minero que hace un trabajo insalubre en una zona una zona desfavorable, que recibe un plus salarial por esto y resulta ridículo que por esta razón pague ganancia, o alguien que realiza horas extras y por lo tanto al realizar horas extras tiene que terminar pagando ganancia. Eso sí me parece que es una locura. Lo que creo que obviamente hay una franja salarial de sectores que en realidad son asalariados pero que tienen ingresos elevados, que no está mal que aporten para financiar las políticas públicas. Pensando en función de esta situación, ¿qué número el gobierno tendría que erogar o el Estado debería erogar para pagar la suba del mínimo no imponible? ¿Es una discusión económica realmente esta, o hay en el trasfondo de este debate entre los peronistas, porque así lo hemos denominado esta mañana, una cuestión meramente política, Claudio? No, por los números que yo presentaba anteriormente está claro que hay una base de realidad que justifica el conflicto, eso, y me parece que ciertamente la Argentina, no solo por este tema, porque también es bueno colocar el tema en su justo contexto, este tema es uno de los temas que tiene que ver con el problema de los trabajadores, no es, por lo menos desde mi punto de vista, el tema principal, porque en la Argentina 8 de cada 10 trabajadores ganan menos de 5.000 pesos. Claro. El ingreso promedio de los trabajadores no llega siquiera a los 3.000 pesos, y tenemos 8.800.000 trabajadores que están en situación de precariedad laboral, que es más de la mitad de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, colocar este tema como el tema principal yo creo que es incorrecto. Es más, uno podría hasta convocar una movilización diciendo queremos pagar ganancias, ganemos 10.000 pesos. Claro. Esto podría tener un efecto importante, para decirlo de manera irónica. Pero hay una base que efectivamente plantea una ruptura en la relación del gobierno y su política con la evolución del salario de los trabajadores en blanco y mejor pagos, y efectivamente eso justifica el conflicto. Ahora, también es cierto que la Argentina de hoy ha ingresado en una fase de estancamiento, claramente hoy quizá signos elocuentes de recesión como resultado de las políticas que se han aplicado en los últimos 6 meses, ha habido una destrucción de 328.000 puestos de trabajo entre el último trimestre del 2011 y el primero del 2012, es decir, hay una conflictividad social en el marco de otro dato que obviamente le agrega un componente a la situación, que es una creciente conflictividad o interna al interior del partido gobernante, donde lo que está en discusión es la sucesión presidencial. Me parece que ambas cosas existen, y por supuesto, en el caso puntual de Hugo Moyano, sin duda alguna el Congreso del 12 de julio y la interna gremial de la CGT también tiene que ver con lo que se está discutiendo, lo que se discutió en esa plaza. Además, el discurso de Moyano en este sentido, para los que por ahí tenían algunas dudas, fue muy elocuente. Más allá de los reclamos de los trabajadores, Moyano se paró desde la discusión del peronismo, con lo cual queda claro que es parte de la discusión del PJ. Bueno, vamos a lo importante, Claudio, porque todo esto, vos sabés que fue una antesala, un prolegómeno para ir a lo verdaderamente importante. Y estamos muy contentos. ¿Están preparando la estatua Caruso ya? ¿Ya tienen previsto el lugar donde la van a emplazar? Nosotros vamos, dado lo ocurrido en los últimos tiempos, vamos paso a paso. Pero es cierto que el milagro parece haber comenzado, como buenos santos que somos. Bueno, toda la suerte en el partido de mañana, y bueno, y un abrazo grande como siempre, Claudio. Igualmente, hasta siempre. Chao, viejo. Claudio Lozano, diputado nacional y fanático, hincha de San Lorenzo. Ha sido un análisis muy interesante, ¿no?, sobre la cuestión que vos fijate, ¿no?, de qué forma los números, cuando uno los trata de desmenuzar, te permite establecer estas conclusiones, ¿no? El gobierno de Néstor Kirchner, estábamos mejor que en el de Cristina Fernández. Con esto, con la relación salarios, precios y el manejo, el ajuste del mínimo no imponible. Y que 8 de cada 10 trabajadores hoy cobra menos de 5.000 pesos, es un dato absolutamente fuerte para lo que tiene que ver con las discusiones salariales. ¿Cuál era la plaza? La del 26. Sí, el puente Pueyrredón. La discusión estaba más allí. El informe de Claudio Lozano lo pueden encontrar en www.corrienteup.org y está listo para leer y para descargar también. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Cartas sobre la mesa, ninguna idea en la cabeza, y una cruz en cada estación. Flores en cada uno de los aniversarios, polvo de fe en cada mandatario, impaciencia en cada confesión. Cambié mil veces la piel de mi existencia, día tras día mi débil creencia, hasta ocultarme de mi desnudez. Fui portador de un alma odiosa, dejé en el aire mi infancia rota, entre acordes de rock and roll. No me debo a la proeza de los machistas, ni a la limpieza de los fascistas, ni a los consejos de seguridad. Ni me entrego a los empresarios del cielo, que con sus dietas de carroñeros siembran desdicha para solo con dinero, también pago con lo que más quiero, con mi tiempo y con mi libertad. También pago con el espacio de mi mente aturdida, con mi cuerpo que es comida podrida, con mis oídos que son brutalidad. También pago con mi sangre que es solo basura, probando pastillas que a nadie curan. Soy tu cobayo medicinal. También pago por todas las recetas de amor, y como un creyente arrodillado voy hasta el altar a pedir perdón. No me debo a los fans del primer mundo. 25 pasan de las 9. Mientras escuchamos a la Versuit, vamos a seguir repasando los mensajes, que son un montón de los oyentes y que se comunican a qué teléfono. Al 011-4010-7157, 011-4010-7158. Un telefónico. Paulina de Almagro dice: muy bueno el programa, el conductor sabe mucho, pero es muy boca sucia. Dice: oh, soy docente jubilada y es una vergüenza escuchar tantas malas palabras. Dice: sí, mucho, hoy dije. ¿Qué dije? Hoy dijo bien. Poco. No, hoy no. Pero tiene razón, soy un guarango. Ayer, pues, ¿sabes qué pensaba? Una de las enseñanzas que nos han dejado los maestros como Badía. Qué correcto para hablar el tipo. Nunca una mala palabra, claro. Nunca un exabrupto. Jamás una descompostura al aire, ni enojarse, ni sacarse. La verdad que tendría que haber aprendido algo más. Desastre. A ver, Javier Treza dice: lo que hay que discutir es el sistema impositivo. Lo distorsivo es el IVA, impuesto indirecto, que le pega directo al laburante. Dice Javier Treza, y tiene razón. Bueno, por otro lado, Daniel de Lugano dice: quería expresar el desacuerdo con ustedes. Este programa progre critica al único que sale a dar lucha a Cristina. Por Hugo Moyano, debe ser. Exactamente. Bueno, Miguel Ángel dice: no hay que discutir si hay que pagar o no ganancias, porque siempre se pagó y en todos los países se paga. Dice Miguel Ángel, contradiciéndolo a Del Frade, que no ha tenido eco, porque hasta el propio Lozano dijo: bueno, que se salga. No, depende del ingreso. Decir, claro, ¿no? Lo de los jueces, por ejemplo, es una discusión interesante para dar. A ver, los jueces no tienen que pagar ganancias, sí. O sea, depende del ingreso. Tienen que pagar impuestos. Tienen que pagar impuestos. Los jueces están exentos. Ganan más que todos y no pagan nada. Cori, no pagan impuesto inmobiliario, claro. No pagan los impuestos que pagamos en vulgo. Son señores feudales los jueces. Entonces, esa es otra historia. Ahora, después, si el sueldo es sueldo. Uh-huh. O sea, los 13.000, 10.000 de Chazarreta, era el trabajador de un camionero de Moyano. De Chazarreta, que lo cuestionaron el otro día su salario. Como si fuera ilegal ganar esa plata porque era un laburante camionero. Gana 13 lucas y ya era un pecado ganar 13 lucas. Sí, sí, sí, y lo trataban de esa manera. En una Argentina en donde hoy ganar, a ver, 10 mil pesos es seguramente una suerte, es la fortuna que tenemos aquellos que gozamos de esa posibilidad, pero nunca en un solo laburo, sino en 3 o 4 claro, o en 5, pero bueno, sea como fuere, y en la gran mayoría de las veces negro, porque juntás de acá 2 de 500, 3 que te paga este, 1 500 de acá, y por ahí llegás a las 10 lucas, 12 lucas, todo trapo. En este caso, un trabajador camionero que ha tenido un muy buen secretario general de su sindicato. Esto hay que decirlo, para los camioneros, Moyano tiene muy bien ganada su mote de ser el secretario general, sin el duda, tipo que encabeza el sindicato, ha sin conseguido duda muy buenos acuerdos salariales y les ha permitido a los camioneros estar mejor seguramente de lo que estaban hace 10 años. Pero eso no hay que olvidarse, vino de la mano, como contaba Carlitos hace un rato, de la transformación del país. Es decir, el modelo que le permitió crecer a Moyano y a los camioneros tuvo que ver con el modelo que terminó por destruir la red ferroviaria y el modelo aquel de país en donde los ferrocarriles representaban las verdaderas arterias por las que nos comunicábamos y distribuíamos la riqueza, tanto de ida como de vuelta. Bueno, por último, Rolando de Temperley, el poeta oficial de Sobre la Hora, dice: no hay día feo si uno amanece con él. Dice: todos los días son lindos. Dice: uno viene a la vida sin saber y se va de ella sin querer. Vos, y por bien último, dice, lo único que se llena, no, perdón, lo único que se lleva el hombre es su sombra, y lo único que deja es el recuerdo. La neblina lo inspira. Qué lindo, no se ve No se ve nada. me quiero aferrar. Ayer a la noche también, ¿eh? ¿Vos sabés que la noche volvíamos de ver a la Chicana? Sí. En San Telmo, Parque Lezama, era una neblinosa ciudad de Buenos Aires. Qué lindo. Misterioso Buenos Aires. Qué lindo el tazo. Qué linda la Chicana. Hoy toca con la Chicana. También la Chicana. Sí, pero hoy toca de invitado mi amigo Pablo Marchetti. Ayer tocó Cucuza Catielo, una voz, una forma, y además homenajearon al gordo Alorza, Jorge Alorza, con las canciones. ¡Qué lindo! Toda la gente flasheó escuchando a Alorza, todos porteños que no lo conocían. Nunca una Chicana acá, ¿no? Nunca una Chicana. Siempre, nunca una Alorza, nada, ¿no? Nunca, siempre ese tango cuadrado. Búsquenme una Chicanita, una Alorza. Hay unos lindos tangos para compartir con los oyentes de Sobre la Hora. Miriam Molero, una colega queridísima, me dice: díganle a Lozano que lo quiero. Vamos, todavía Lozano, ¿eh? Y José Sánchez, por último: la idea es bajar el poder adquisitivo, de esta manera hay menos demanda y se logra disminuir la inflación por demanda. La inflación por demanda, dice, es una de las inflaciones que sufrimos en una economía de que no acompaña la inversión al crecimiento. ¿Qué tal? José parece que entiende algo. Yo lo voy a leer de vuelta a ver si lo comprendo y en todo caso después hago alguna reflexión. Porque ahora mismísimo, son las 9:30 de la mañana y tenemos que ir a las noticias en Espléndido. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, 30 minutos, temperatura 12 grados 4 décimos, humedad 100%. El PRO busca que su proyecto de reforma electoral entre en vigencia en 2013. El jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que si se trata este año en la legislatura, la modificación podría regir en las próximas elecciones. En toda Latinoamérica, solo en Argentina y Uruguay no funciona la boleta única, recordó Rodríguez Larreta. El Mercosur no permitió ingreso de barcos con bandera de Malvinas. Los mandatarios de los Estados miembros y asociados del bloque se comprometieron a impedir el ingreso de buques y artefactos navales que enarbolen la bandera del archipiélago. La declaración reafirmó el respaldo del bloque a la Argentina en su disputa con Gran Bretaña por la soberanía sobre el archipiélago. Comienzan los encuentros para analizar la situación en Siria. El Grupo de Acción sobre Siria, encargado de lograr un consenso internacional sobre una transición pacífica en ese país, inició este sábado su reunión en Ginebra. En el encuentro participan los ministros de Relaciones Exteriores de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, así como Irak, Kuwait y Qatar, la Liga Árabe y Turquía. En Buenos Aires, la temperatura actual 12 grados 4 décimos, humedad 100%, el cielo está cubierto y la visibilidad está reducida a 500 metros por niebla. Informó Radio Esplende, todas las voces. Transmite LR4. Radio Esplende, AM990, todas las voces. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. En la Argentina esta semana ocurrieron muchas más cosas que lo sucedido en Plaza de Mayo y en la Casa Rosada. Esas cosas importantes no aparecieron en los grandes medios. Nosotros sí se las contamos aquí sobre la hora. La periodista especialista en América Latina y el Caribe, Estela Caloni, cuenta detalles y pormenores sobre la investigación acerca de la masacre de Curuguatí en Paraguay, que fue la trampa para el juicio político al presidente Fernando Lugo. La escuchamos en declaraciones a Radio Estación Sur. Lo primero que hizo Franco es cerrar la comisión investigadora de los sucesos de Curuguatí. ¿Por qué cerró esta comisión? Porque no les convenía a ellos. Las primeras investigaciones que se habían hecho mostraron que los policías muertos estaban muertos de certeros disparos en la cabeza y el cuello, con lo que eran algún tipo de tiradores expertos, cosa que no era una cuestión de los campesinos, y que las armas no existen en la zona, el tipo de armas utilizadas para estos crímenes. El proyecto de fertilización asistida, presentado por la diputada nacional del Bloque Unidad Popular, Graciela Iturraspe, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Escuchamos a Iturraspe en declaraciones a La Olla TV sobre este importante avance. Este tratamiento, además, abarca todas las técnicas de baja y de alta intensidad. La medicación, todos los tratamientos farmacológicos que son muy caros, y un abordaje interdisciplinario que hace que también se pueda recibir la contención terapéutica. Lo que se votó es incluir en el programa médico obligatorio. Esto incluye a todo el sistema público de salud, hospitales nacionales, provinciales o municipales, las prepagas y las obras sociales. Una vez que este proyecto sea realmente ley, está el compromiso del senador Cano, que es el presidente de la Comisión de Salud del Senado, de darle tratamiento a la brevedad, y que el Poder Ejecutivo lo reglamente, simplemente con acceder al lugar donde uno tiene coberturas. 27 de junio, Día del Trabajador Estatal. Julio Fuentes, secretario general de ATE, enumera las desigualdades del empleo público a nivel municipal, provincial y nacional en el marco del paro nacional de ATE del pasado miércoles. Hay 44 marchas en el país de trabajadores estatales, y bueno, aquí en la capital federal marchamos al Congreso. Uno de los problemas más serios que tenemos es la falta de estabilidad. La Constitución habla de estabilidad en el empleo público, bueno, y esto ha sido burlado y fundamentalmente a partir de la década del 90, con miles de formas de contratos que tienen como objetivo generar inestabilidad. Otro reclamo es también en defensa de un principio constitucional, que es a igual trabajo, igual remuneración. Esto no nos ocurre a nosotros. Un trabajador que no ha sido considerado a tal punto que la ley del salario mínimo vital y móvil, que rige a todos los trabajadores del país, de la actividad privada y a los trabajadores del Estado Nacional, no le rige a los trabajadores de las provincias y de las municipalidades. Es decir, más de 3 millones de asalariados están fuera de la ley del salario mínimo vital y móvil. Se cumplieron 10 años de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Con marchas, cortes, transmisiones en vivo, el lunes y martes se recordó a los militantes muertos en la ex estación Avellaneda. Escuchamos a Alberto Santillán, padre de Darío, en la radio abierta realizada en la estación. Los cobardes que mandan a matar a nuestros luchadores sociales terminan presos. Yo creo que estamos en el buen camino. Yo creo que, sea como sea, esto alguna vez vamos a hacer esa revolución que tanto quería y deseaba Darío. Él decía, no, yo seguramente no voy a ver la revolución, pero la revolución la estamos armando. Él decía, esos pibes que Juana sea piquetero, van a ser los luchadores el día de mañana. Y es verdad, 10 años que lo mataron a Darío, y esos pibes que estaban jugando a ser piqueteros son tan encolumnados atrás de todo esto, ¿no? Esta lucha que es importantísima. Los lugares son las mujeres y los hombres que viven y sueñan en ellos. Geografía sobre la hora. 37 pasan de las 9 de la mañana. La situación que se está viviendo en Cerro Dragón es realmente tensa. Ustedes saben que esta semana hubo incidentes muy violentos, ciertamente, en el marco de lo que se supone fue una demanda o un reclamo salarial o por mejoras en las condiciones de trabajo. Esto fue aparentemente reprimido, se envió desde el Estado Nacional efectivos de gendarmería para que fueran a poner orden. Todo esto generó, ustedes recordarán, un entredicho entre la presidenta y el mundo sindical, vamos a calificarlo así. Un reto público, digamos. Exactamente, que aparentemente hay que poner, vamos a ponerlo a disposición, dijo la presidenta, ya nunca más vamos a mandar gendarmes a reprimir el conflicto social, admitiendo que se mandan gendarmes a reprimir el conflicto social, otra de las cosas que en general no se solía admitir públicamente, lo hizo la presidenta. Bueno, por estas horas hay una decisión de multar a Pan American Energy, que es, como decía Carlos hace un rato, la empresa que explota este yacimiento. Dicen que es uno de los más importantes. El más importante de la Argentina, y le renovaron la concesión con Néstor Kirchner en el año 2007 por 30 años más. Y también el gobierno de Martín Bussi, el gobernador chubutense, parece que le va a dejar a este grupo sindical autodenominado Los Dragones sin la personería gremial. Vamos a ver qué nos puede contar desde allí mismo Claudio Ortiz, que es periodista del diario Patagónico, que está relevando y haciendo artículos de investigación sobre esto que está ocurriendo. ¿Qué tal, Claudio? Buen día, ¿cómo va? Buenos días, Carlos. Estás hablando con Carlos, con Corina y con Mauro. Yo soy Mauro. ¿Qué tal, Mauro? Muy bien, Claudio. Mirá, leemos con mucha atención este trabajo que venís haciendo y que vienen haciendo desde el Patagónico, porque la verdad nos tiene bastante desconcertados este conflicto. ¿Nos podés explicar cuáles son las fuerzas que están interactuando? ¿Quiénes son los que están disputando qué? Mirá, bueno, te comento que la agrupación de Los Dragones, que es una facción de la UOCRA, ¿no? Trabajadores de la construcción, pero que trabajan dentro de un yacimiento petrolero. Ajá. Por eso esa es su pelea más importante, es conseguir la personería jurídica, porque ellos hacen trabajos igual que los petroleros. Pero no están nucleados en ninguno de los sindicatos petroleros, digamos. Claro, solamente ellos, mirá, justamente lo que ayer el gobernador anunció, de que le podría quitar la personería jurídica, en realidad es una mutual lo que ellos tienen hoy, porque la Secretaría de Trabajo de la Nación nunca les otorgó esta, esta autorización, digamos. Pero espera, déjame ser un poco más amplio, porque sí, los oyentes de acá, los que están seguramente escuchando el programa, no deben tener mucha idea qué es Cerro Dragón, dónde está ubicado. Situame un poquito. Bueno, mira, nosotros estamos acá en Comodoro Rivadavia, al sur de la provincia del Chubut, y el yacimiento de Cerro Dragón queda a unos 70 kilómetros al suroeste de la provincia. Bien. Digamos, entre las ciudades de Comodoro y Sarmiento. Ok. Bueno, ahí está la mayor parte de la actividad petrolera. Ajá. ¿Cerro Dragón tiene una población cercana o es simplemente la zona, digamos, un desierto patagónico con los cositos esos que sacan petróleo de la tierra? Claro. Digamos, sí, es el lugar de trabajo. Es un, digamos, un campo muy amplio donde estas cigüeñas, que son las que extraen el petróleo, y bueno, y ahí, no sé, Pan American tiene un montón de plantas, una usina, distintas unidades donde trabajan los trabajadores. Bien. Los trabajadores que están allí, ¿son oriundos de la zona? ¿En general vienen desde afuera a trabajar? Y tenés de todo un poco, porque Comodoro se caracteriza por ser una ciudad donde primeramente se formó por inmigrantes. En los últimos años, llegó mucha gente del norte también. Pero bueno, los trabajadores mayormente son acá de Comodoro, de Sarmiento, que entre Comodoro y Sarmiento, donde está todo el campo petrolero, hay una diferencia de 100 kilómetros distantes, digamos. Claro, ¿sí? Claro, claro. Y el reclamo, entonces, vos me decís, surge como por la necesidad de estos trabajadores de la construcción de ser reconocidos como organización sindical. Exactamente. Además, también están peleando un aumento de salario del 23%. Y bueno, y 16 despidos también. Claro, porque según lo que vengo leyendo, por ejemplo, ellos que están representados por Gerardo Martínez cerraron un arreglo de alrededor del 12 o el 13% y el gremio de los petroleros un acuerdo del 23%. En cada una de las negociaciones salariales o de paritarias o de reconocimientos laborales siempre fueron, o sea, el sector que ellos integran está disminuido en relación a los petroleros. Exactamente. Sí, ellos ya desde el año 2005 de que se mueven paralelamente a lo que es el sindicato de la UOCRA. Y bueno, y la gestión de Las Neves justamente los había contenido en esta especie de mutual, ¿no?, de organismo sindical. Ahora, ¿en qué momento de la negociación, de la discusión, de la puja entre la empresa y el grupo de trabajadores de la construcción se espirala la cosa y se pone tan caliente? Y por ejemplo, acá se hablaba que uno de los puntos por los que igual pelean los dragones son los viajes de hora de trabajo. Nosotros dijimos que estamos a 70 kilómetros, por lo tanto un trabajador tarda 2 horas en ir hasta el yacimiento y 2 horas para volver. Por ejemplo, los petroleros le pagan 4 horas de viaje. Y los dragones estaban peleando este mismo punto. Ni en una hora de más o de menos, la empresa Pan American no quiso aflojar como para encauzar las negociaciones. Es un ejemplo, digamos. Me parece que es como el reclamo, igual remuneración, igual trabajo. O sea, igual trabajo, igual remuneración en un punto. Eso es lo que están buscando los dragones. Claro. Digamos, ellos trabajan dentro de un yacimiento y quieren cobrar al igual que un trabajador petrolero. Y, a ver, por lo tanto, sí. No. Seguí vos y yo después te pregunto, dale. No, por lo tanto, digamos, las negociaciones están trabadas porque ninguna de las dos partes, tanto Pan American como los dirigentes sindicales, no ceden ni un poquito. Acá la ruta 3 y 26, que es el punto donde te lleva al yacimiento, digamos, permanece desde el jueves 21 cortada. Ahí no sube ninguna camioneta petrolera, solamente los autos particulares. ¿Las diferencias entre la grilla salarial de los petroleros y de la UOCRA son importantes? Y sí, son importantes. Hoy un trabajador de los dragones, su sueldo rondaría en los 10.000, 14.000 pesos, y mientras un petrolero hoy está cobrando de 15 a más de 20.000 pesos. Un obrero petrolero. Sí, está bien, son salarios, que esto, por ahí te escucha alguien aquí en Buenos Aires y dice, oye, mira la cantidad que ganan, pero indudablemente son personas que tienen que realizar tareas en condiciones extremas y que seguramente está tácito en ese dinero, en ese salario, en ese importe salarial, que las condiciones de vida en la zona donde ustedes están generalmente suelen ser más caras que en Buenos Aires y en los centros urbanos. Sí, son, la verdad que el costo de vida es muy alto acá. Digamos, solamente los alquileres es una locura lo que se cobra, y después está como todo a precio, como si todos fuéramos petroleros, digamos. También otros sectores de la sociedad, en este caso nosotros como periodistas, también lo padecemos. Sí, nivelan para arriba los precios. Pero no los salarios. Pero no los salarios de todos. Exactamente. Vos date cuenta que los aumentos salariales en cualquier rubro hoy a nivel nacional están en el 21%, 23%, o algún otro ejemplo. Ahora, cuando uno ve las imágenes, y solo te lo digo por haber visto imágenes y no por tener información, pareciera que el nivel de violencia que hubo, o en el reclamo o en la reacción, todavía no lo sé bien, nos habla de que una disputa que ya se fue de las manos, ¿no? Y mira, La particularidad de los integrantes de este sindicato, ya han mantenido varios enfrentamientos armados acá en plena ciudad. Me acuerdo una de las más importantes antes de esta toma, había sido en noviembre de 2009 cuando vino el expresidente Kirchner. Uh-huh. Acá agarraron un grupo armado con un arsenal, un montón de armas, y bueno, ahí detuvieron como 8 personas, que lo máximo que llegó fue a un juicio abreviado. Claro, claro. Y así se han sucedido diferentes hechos que de alguna forma el sindicato no está bien visto por la sociedad. Uh-huh. Entonces, en esta toma, a mí me tocó visitar el yacimiento el día miércoles, y la verdad que era una ruina. Digamos, hay una usina parada que abastece a todos los pozos. Después la parte que alimenta el gasoducto patagónico. Y después las distintas plantas, todos claro. Destrozos. No te imaginas. Igual las fotos dicen muchas cosas, pero es impresionante lo destrozo que hay adentro del yacimiento. Ahora, ¿cuántos son? ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Estos, ¿no? Los de la UOCRA que pretenden ser reconocidos dentro del convenio de los petroleros privados. Y alrededor de 500 trabajadores son. 500 trabajadores. Que ellos mantuvieron toda la toma el fin de semana anterior, donde acá se temía lo peor, digamos. Estaba uh-huh. llegando la gendarmería, a mí me tocó el viernes por la noche cubrir una conferencia de prensa del gobernador, que ya había salido con la orden de reprimir o de desalojar, mejor dicho. Uh-huh. y bueno, y fue todo un fin de semana muy tenso, donde también se hablaba que los trabajadores también estaban armados y se iban a defender. ¿Pudiste hablar con alguno de ellos? Pude hablar con un trabajador ese fin de semana y estaban decididos a todo, digamos. Uh-huh. No iban a abandonar el yacimiento. Estaban preparados con máquinas, topadoras, y pensando que los iban a ir a desalojar. Uh-huh. ¿Y cómo cayó en estas horas la decisión de sancionar a la empresa, pero también retirarles a los dragones la autorización? Bueno, vos decís que no tienen personería, entonces, digo, digamos, ¿qué es lo que les retiran? Personería, pero no como organización, sino como mutual. Ah, claro, claro. La jurídica sería, claro. No la gremial, que no la tiene. Claro, no la gremial, la jurídica. Bien. ¿Cómo cayó esta decisión del gobierno de UCI, prácticamente salomónica, pero que da la impresión que no resuelve nada, ¿no? Multar a la empresa y sacarle la personería jurídica a la mutual. Claro, no, todavía no resuelve nada, porque los piquetes continúan, los trabajadores están en la ruta, y la empresa me parece que va a continuar con su posición. Así que por estas horas continúa todo igual. Tampoco se destraba el conflicto y parece no querer destrabarlo. Uh-huh. Claudio, pasando al tema de la empresa. Ahí estaba leyendo que esta empresa, que en el año 2007 recibió la adjudicación por 30 años más de la explotación de Cerro Dragón, esto era originalmente de la British Petroleum, Pan American Energy, era de la British. Sí. Después pasó a principio de este año, de 2 años atrás, a manos de Bridas, y después ingresaron los capitales chinos. Hoy, la empresa sigue ganando mucho dinero. ¿A quién pertenece realmente la empresa? ¿A quién pertenece el petróleo de Cerro Dragón, que fue presentado como el mayor yacimiento petrolero de la Argentina? Y como vos decías, hay una parte que pertenece a grupos económicos chinos, y otro a la familia Bulneroni. Claro, del grupo Bridas. Claro. Claro, y hay mucho dinero en juego allí. Evidentemente sigue siendo Cerro Dragón lo más importante de yacimientos petroleros en Argentina. Y mira, la provincia anunció en estos días que está perdiendo 3,6 millones de pesos diarios. Claro. 3.600.000 pesos por día, mira. Sí, perdón, 4,2 millones. Oh, porque 3,6 es lo que le ingresa a la provincia. Imagínate que este monto por día es impresionante. Uh-huh. Indudablemente algo no anda bien, porque Digo, el negocio petrolero, yo supongo que no debe ser para nada poco rentable. No, para nada. O sea, hay algo que está fallando ahí. No sé si están haciendo las cosas mal, si el petróleo será de mala calidad. No sé qué, por cómo puede ser que pierdan 4 palos. Es que en realidad están perdiendo a través de este conflicto. Es de eso que acusan. O sea, es por el conflicto que están perdiendo diariamente este dinero. Ay, bueno, entonces la pregunta es a la inversa. ¿No sería momento de arreglar el conflicto? ¿No sería momento de sentarse a discutir seriamente, no? Porque en definitiva, uno supone que detrás de la reivindicación de estos muchachos, más allá de la violencia, que no comparto, algo de justificación debe haber, ¿no? Este principio del que hablaba Carlos Corina, de a igual trabajo, igual salario. Y entonces digo, si estás perdiendo 4 palos 200 por día, y ya van cuántos ya, 10 días, Claudio, ¿no? 10 días, 8 días van. Ocho días, vamos para 10 días. El lunes vas a perder, habrás perdido 42 millones de mango. ¿Cuánto te costaba arreglar para que los laburantes, estos 500 laburantes, tengan la posibilidad de cobrar un salario parecido, idéntico al de los trabajadores que están ahí al lado de ellos pero afiliados a otro sindicato? Sí, acá se hablaba también que la empresa de alguna forma permitió todo esto, porque esta lucha no es de ahora, de la semana pasada, viene de enero de este año. Claro. Y del año pasado también. ¿Y cuál es el interés de la empresa para que le convenga este conflicto? Y mirá, ellos no, a nosotros no nos han hablado mucho, si bien vinieron autoridades de Buenos Aires, dijeron que no eran las personas adecuadas para negociar, porque ya habían autoridades elegidas. Pero no sé qué están evaluando ellos. Está bien. Está bien. Porque de alguna manera que dejen que el conflicto continúe, evidentemente abona esta hipótesis que vos nos comentás acerca de que la empresa de alguna manera con este conflicto está ganando algo. Es cierto. Bueno, Claudio, muchas gracias por este contacto con nuestro programa aquí de Radio Splendid, y por supuesto seguimos en contacto para relevar lo que ocurra en las próximas horas. Bueno, no hay problema. Abrazo grande. Un abrazo. Claudio Ortiz, periodista del Patagónico, dándonos un panorama sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Cerro Dragón, provincia de Chubut. Y un tema más que viene como correlato, si querés, de esto. Fíjate lo que significa la recuperación del 50% de las acciones de YPF. Ah, mirá vos, claro. Porque te acordás que esto lo decíamos, ¿cuánto representa del petróleo argentino la recuperación del 50% de Repsol? Representa solamente el 18%. 18% del 100% del petróleo argentino. Lo que vemos alrededor de este conflicto, Cerro Dragón, el principal yacimiento hoy de la Argentina de petróleo, estuvo hasta este año en manos de los ingleses, que no viven en Malvinas, los ingleses que viven en Buenos Aires. La BP, la British Petroleum. La British Petroleum, nada menos. Y ahora se suma esta presencia que cada vez es más grande que la presencia china en la vida cotidiana de los argentinos. ¿Se acuerdan que esta semana también la presidenta anunció inversiones chinas por 13.500 millones de dólares en el tren, pero no en el tren de pasajeros, en el Belgrano Cargas, para profundizar justamente el modelo Saujero y para profundizar lo que para ellos es un gran negocio? Así que me parece que de nuevo, como colofón de toda esta cuestión, de lo que está en los alrededores de los conflictos gremiales, está el modelo de país. 55 pasan de las 9. Roberto Belmonte, a través de nuestro muro de Facebook, nos dice: los dragones son el típico caso de los trabajadores tercerizados. Los contratan como wokra y en realidad son petroleros, una trampa de estas multinacionales. Se dan muchos casos, como por ejemplo el grupo Techín, donde el secretario de la UOM tiene empresas contratistas con trabajadores tercerizados, dice Roberto Belmonte. Bueno, Jorge Ebransen dice también: la presidenta está mal asesorada y se maneja datos que no son reales y dice burradas. La escuché decir que se destetan chanchos a los 7 días con 21 kilos. Dice: no hay animal que engorde 3 kilos por día. Muy bien, mirá el conocimiento del mundo porcino que tiene. El amigo, ¿de dónde era el amigo? De Bransen. Qué rico matambrito de cerdo. Y yo te digo una cosa, si hay ricos lechones, es en Bransen. No sabes lo que es Bransen. Bransen es la patria chica de mi mujer. Conozco bien ahí, me he comido varios lechones. He testeado carne. Pero sí, no les quepa ninguna duda que de los mejores lechones de la Argentina se comen en Bransen. Marcos Franchi dice: los mafiosos sindicalistas roban fortunas, que paguen. hay, se refiere por supuesto al impuesto a las ganancias, hay médicos y profesionales que ganan apenas 4.000 mangos o 5.000. Eso es indigno, dice Marco Franchi. Bueno, Eduardo de Lanús dice, el acto del puente fue importante, pero no se olviden que el 27 hubo otro paro y otra plaza, dice, la que protagonizamos los estatales de todo el país y que merece ser reconocido. Absolutamente, y en un ratito vamos a hablar sobre este tema y sobre la situación en la provincia de Buenos Aires, que ustedes saben se está complicando, ¿eh? Sí. Se está complicando, se anunció ya que se va a pagar el aguinaldo en 4 cuotas. ¿Eh? Desde el 15 de julio al 15 de octubre. Así que si sos trabajador bonaerense, si sos estatal en la provincia de Buenos Aires y tenías previsto o ya destinado, o como nos pasa a la mayoría de nosotros, ya gastado el medio aguinaldo. Sí, comprarlo a la cena. ¿Viste? Yo hablo de medio aguinaldo y lo miro a Delfrade. ¿Delfrade, alguna vez? Sí, debe haber acordado alguna vez. Sí, alguna vez sí. Hace muchos años que usted la palabra aguinaldo le resulta... 12 años que... Forma parte del exilio de mi vida. Mi amiga Tati nunca en su vida cobró aguinaldo, claro, tiene 30 sí. años. Bueno, mi primer sueldo en blanco, y por ende mi primer aguinaldo, fue en el año 2008, cuando ingresé al diario Crítica. Tenía en ese momento yo 41 años, así que... Mira, estabas peor que Tati. Vaya si esperé, Tati me puede superar si no consigue nada de acá a los próximos años. Bueno, por último, Omar de Quilmes dice, soy jubilado y más que una tarjeta lo que necesitamos es que los saberes se actualicen a los costos de vida reales, dice. Con esta realidad, para lo único que me sirve la tarjeta es para pagar el Honka, dice. Oh, ¡qué duro, qué duro! Mira, para hay un mensaje para vos. Para mí. Dice alguien, ¡qué sorpresa! No, alguien no me digan, ¿eh? ¡Qué sorpresa! A Mauro le gusta la carne de chancho. Opa, qué sé yo. Ahí sale que cumplió años o el día después del Día del Trabajador Estatal. Qué lo tiró. José Luis Matas. Qué bien me imaginaba. Un gran amigo y un crápula que se aprovecha de esto, de estar del otro lado. Claro. Le ha tocado estar acá también y comiéndose un chanchito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Roberto Belmonte dice también, la discusión sobre el impuesto a las ganancias debe pasar, además de quién lo debe pagar, hacia dónde va lo que se recauda. Por ejemplo, si hay que pagar la deuda, hay que financiar a los monopolios, o hay que distribuirla entre la gente que más lo necesita. Una interesante la propuesta, la pregunta que se hace Roberto Belmonte. No solo de dónde sacamos, sino también qué hacemos, ¿no?, con esto. Yo insisto, a mí me parece, desde el punto de vista de la lógica, entendible que se plantee la necesidad de tener las cuentas claras y tener por lo menos saldadas las deudas más importantes desde una administración, sea cual fuere. Ahora, pagarle a los jubilados es una deuda también. Y cuando hablamos en este caso de una administración, hablamos de la administración del Estado. Y entonces, cuando vos decís, espera que suene el gong, cuando vos decís hay que tener las cuentas claras, hay que pagar todo para poder tener una administración, digamos, confiable. No tenés que pagar. Bueno. Las cosas que son ilegítimas no las tenés que pagar. Exacto. Tenés que darle las prioridades. Y vos decidís políticamente postergar esto y darle prioridad a esto otro, estás tomando una decisión. Claro. Claro, vos me dirás, sí, pero los jubilados no tienen capacidad de provocarme un golpe económico, como tienen, qué sé yo, seguramente los grupos que están detrás de la deuda. Y sí, bueno, pero parece que hay que tener energía, parece que hay que construir un poder político que te permita sostenerte. Me imagino, digo yo. ¿Y cómo construís un poder político? ¿Aliándote con los grupos acreedores de la Argentina, pagándoles y dejándolos tranquilos, o cimentando dentro de la base social un poder real, un poder popular que a vos te permita pensar en que, bueno, vengan lo que vengan, si acá la gente está conmigo? Bueno, el 54% se construyó seguramente en base a un mínimo entendimiento de este concepto. ¿Por qué no ensancharlo, no? Digo, qué sé yo, hay tantos jubilados que está esperando que se termine con esta postergación. No estaría mal pensar en ellos, ¿no? 4010-7157. 4010-7158. Noticias en Splendid, ya volvemos. Radio Splendid informa. 10 de la mañana, un minuto, la temperatura 12 grados, 4 décimos, humedad 100%. Sileoni criticó el paro de los docentes bonaerenses. Pueden manifestar bronca por el aguinaldo, pero siempre hay que ir a clases, expresó el ministro de Educación de la Nación. Los maestros bonaerenses realizarán el miércoles un paro en rechazo al pago del aguinaldo en cuotas, anunciado por el gobernador Daniel Scioli. Para Agustín Rossi, la despenalización de la marihuana es un tema que necesita mucho debate. El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria consideró que hay que debatir en todas las instancias. Además, aseguró que es necesario que la sociedad entienda la diferencia entre despenalización y legalización. Los hinchas de River harán una manifestación para pedir por Cabenagui y el Chori Domínguez. Marcharán hoy a las 17 al Monumental para pedir por la continuidad de ambos. Hicieron mucho por nosotros, es hora de que hagamos algo por ellos, es el lema de la convocatoria. En Buenos Aires, 12 grados 4 décimos la temperatura, humedad 100%, el cielo está cubierto. Informó Radio Esplende, todas las voces. Radio Esplende, desde Buenos Aires, Argentina. Espacio publicitario. Ingresé a la policía por vocación. Ser policía es tener un compromiso con la sociedad. Lo que se necesita es gente honesta y que ame su trabajo, que tenga ganas de hacer las cosas bien de verdad. Es un trabajo de todos nosotros que formamos parte de la fuerza, que esto crezca aún más. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Policía Federal Argentina. Inscripciones, incorporaciones@policiafederal.gov.ar o llamanos al 011-4362-3590 o 0056. www.minseg.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. En este número de revista El Guardián, 1. Moyano no puede con su naturaleza. Paralizó al país solo para forzar la paritaria de camioneros. Se montó en un reclamo justo para atornillarse en la CGT y ser árbitro en 2015. 2. Desembarco de un aliado estratégico. Cristina recibió al primer ministro chino para celebrar acuerdos comerciales que prometen 100 años de bonanza y crecimiento. 3. Adictos al sexo, cuando el placer se transforma en compulsión. 4. Woody Allen, como actor, me odio de manera uniforme. Todos los jueves en su kiosco. Una revista para toda la semana. El Guardián. El programa Becar de la Jefatura de Gabinete de Ministros llama a convocatoria para la inscripción en las becas con la Comisión Fulbright, que promueven la especialización de argentinos en el exterior en ciencia, tecnología e innovación productiva. Porque creemos que tu formación profesional es un gran aporte al desarrollo industrial y tecnológico de la Argentina, te proponemos lo siguiente. Si sos graduado y querés estudiar en Estados Unidos, inscribite hasta el 20 de julio y hace tu maestría en algún área estratégica para el desarrollo sustentable del país. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Construimos futuro. www.jgm.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Ni Clarín, ni 678. Es que el gobierno dice una cosa, después los medios dicen cualquier otra cosa, y viste, entre los que mandan fruta y los que venden carne podrida, esto... Esto es un quilombo, viejo. Por eso, de lunes a viernes de 9 a 12, ¿qué hacemos? ¡Hacemos quilombo! Pablo Marchetti, ¿quién les habla? Mauro Federico, por AM990. ¡Quilombo! Quilombo, por Radio Splendid, AM990, de lunes a viernes, de 9 a 12, con Mauro Federico y Pablo Marchetti. Fin de espacio publicitario. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. We'll be right back. demasiado alcoholizado, demasiado abandonado, demasiado descarriado para esta nación. Yo no voy a ningún lado, la muerte me está esperando, tengo un lugar reservado en el cementerio. El cielo, el cielo puede esperar. Ocho pasan de las 10, lo persigue el Estado. ¿Por qué no lo agarra? Acá, este, ¿no? Por todo y lo meten en sofre. Esta canción es para los laburantes, pueden esperar en lugar del cielo. Sí, puede esperar. El cielo puede esperar el panquismo argentino. Ataque 77. ¿Con frío o con calor? Sobre la hora te acompaña todo el año. Ay, ay, ay. Bueno, la situación en la provincia de Buenos Aires está que arde. No voy a decir más mala palabra porque los oyentes se enojan. Esto con Rosas no pasaba. No. Sí, ¿no? En esa época, ¿no? Los estatales. Después te lo digo como lo solucionó. Con fresco pasaba. Sí. Está complicada, sí. En serio, porque indudablemente hay una disputa política de la cual, una vez más, son víctimas los laburantes, en este caso los trabajadores estatales, sobre cuyos aguinaldos ya ha anunciado el gobernador Scioli, aparentemente, que se van a percibir en cuatro cuotas. El Colo Oscar Isasi es secretario general de los estatales de ATE en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué haces, Colo? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo les va a todos? Bien, viejo. Todo bien, todo bien. Está más requerido que, me parece que hoy pareces el presidente del planeta. Te está llamando por todos lados. El tema, indudablemente, convoca. Y a nosotros nos interesa, como de costumbre, porque estamos del lado de los que están peleando para que no sigan abusando de sus derechos. ¿Qué está pasando? Y contame cómo es la situación ahora. Está bueno esto de ser convocado, pero hubiera sido mejor por otro tema, ¿no? Sí, siempre es mejor hablar de las que ganamos y no de las que estamos perdiendo. Claro. Y esto, como vos bien decís, tiene en parte una cuestión partidaria de la interna del partido, un fuerte componente en este último tiempo, pero yo quiero dejar algo en claro, por lo menos desde ATE, que el gobernador Scioli, a finales del 2011, tomó una decisión política muy clara, que fue elevar el presupuesto a la legislatura provincial de cara al año 2012 con un neto corte de ajuste. El gobernador transformó el fuerte respaldo popular del 23 de octubre con expectativa de mayor redistribución en la espalda para realizar un ajuste clásico. ¿Por qué digo esto? Porque ese presupuesto llevaba la propuesta de reducir en políticas sociales, de reducir en política de personal y de aumentar alrededor de un 120% la partida del pago de los compromisos de la deuda pública, tanto al Estado Nacional como a los organismos internacionales. Uh-huh. Por lo tanto, esta situación de crisis provincial tiene que ver con aquella decisión en gran parte donde el gobernador decide el clásico camino del ajuste. Y se le agrega un componente, que es esta interna partidaria del partido gobernante por la puja por la sucesión presidencial de una elección que todavía quedan más de 3 años por recorrer, ¿no? Donde la presidenta colisiona su interés de reforma constitucional para ser reelecta con las expectativas públicas, o que se hicieron públicas en la última semana, del gobernador Scioli de ser presidente. Y en esta interna agrava la situación y quiere llevarse puesto a los bonaerenses. Y en ese contexto a los trabajadores del Estado. Por eso nosotros ayer, en reunión de Consejo Directivo Provincial, Nuestra ATE está compuesta por 48 seccionales en la provincia, y ayer nos reunimos los 48 secretarios generales más el secretariado provincial, y hemos resuelto, en primer lugar, rechazar y repudiar esta decisión de desdoblar el aguinaldo. En segundo término, estado de asamblea permanente, respaldar las decisiones que se tomen en cada una de las asambleas en los organismos del Estado provincial y convocar a una jornada de lucha el día miércoles 4 con paros, movilizaciones, cortes de ruta, cortes de calle, y a la vez hoy, ahora yo voy en camino, proponerle a la CTA, ya tenemos acuerdo con SICOP, el gremio de los profesionales de la salud, con el gremio legislativo, y estaríamos avanzando decididamente en acuerdo con los judiciales, para que la jornada del miércoles sea de la central de los trabajadores de la Argentina de la provincia de Buenos Aires. Un tema que indudablemente tiene directa relación con esto y que probablemente a ustedes los vaya a conducir por la senda una vez más de salir a la calle, ¿no? Y de ganar a la calle, la decisión de pagar el aguinaldo en cuatro cuotas. Pero esto particularmente ya fue anunciado desde el punto de vista administrativo, ya se sabe cómo se va a instrumentar, pensando en los estatales que nos están escuchando, Colo. Mira, dicen, por lo que dicen, a mí me anunciaron, el ministro de Salud incluso me llamó él personalmente para anunciar esa decisión, que sería en cuatro veces, sería hasta octubre, por lo que tenemos entendido, sería julio, agosto, septiembre, octubre, pero no lo tengo claro oficialmente, es más, lo que vemos en los medios, que se convocaría formalmente una reunión, convocaría potencial a una reunión para informar estos pormenores el lunes que viene, digamos, ¿no? Te lo pregunto porque viste que el otro día la presidenta, como parte de esta interna que tiene con Moyano y como dentro del partido de gobierno, dijo así públicamente, dirigiéndose supuestamente a Scioli, que no le gusta que a través de los medios como que le armen estas apretadas, ¿no? O sea, como que Scioli la opera a través de los medios anunciando esta cuestión de que no va a poder pagar salarios para que le suelte el billete. Digo, ustedes tienen confirmación por lo que vos me decís, si Colia ya te llamó, quiere decir que ya a nivel ministerial esto se maneja de manera efectiva, no es una operación mediática. No, se va a pagar en cuatro cuotas, ya en la provincia ha sido anunciado, bueno, en este caso el ministro de Salud fue el que le tocó llamarme, anunciando formalmente esta situación. Ahora aparecen cirujanos, todo porque hay operaciones de parte del gobierno provincial, claro, y del gobierno nacional. Por eso el ministro de Salud fue quien te lo anuncia, digamos. Tiene que ver con además, esto. Es un buen detalle. Y además, si vos escuchás el discurso de la presidenta, dice en un determinado momento que está administrada mal la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que está mal administrada y que por lo tanto hay que ordenar. Y lo cierto es que la presidenta fue socio mayoritario de esa mala administración en los últimos cuatro años. Porque nosotros venimos denunciando el endeudamiento de la provincia en los últimos cuatro años como una señal peligrosa del gobierno provincial. Y ojo, que ese endeudamiento no fue a los sectores más postergados, ni a los sectores más vulnerables de la sociedad bonaerense, ni a los estatales. Fue a una fiesta que tienen los grupos de poder en la provincia de Buenos Aires, y hasta que Scioli anuncia con determinada vehemencia pública su intención de ser candidato a presidente, era una buena administración, o por lo menos no lo denunciaba. Entonces estamos de rehenes de una decisión de ajuste del gobierno provincial en su momento para seguir manteniendo los privilegios de los poderosos, combinada con una disputa electoral del partido gobernante que lo único que hace es perjudicar a los sectores más vulnerables de la sociedad bonaerense. Y yo acá quiero detenerme. Una de las deudas sociales más grandes que dejó el neoliberalismo en la Argentina está en la provincia de Buenos Aires. Bueno, estos sectores están siendo atacados por la política de ajuste y por la disputa del partido gobernante, y por supuesto los estatales en ese contexto también lo somos, ¿no? Hablando de eso, ¿cuántos estatales se ven afectados por esta discusión del mínimo no imponible, Colón? Bueno, lo dijo el número. Los estatales me estás diciendo. Sí, sí, ¿cuántos estatales de ese 19% que la presidenta refiere a nivel colectivo de todos los trabajadores, cuántos son estatales? Yo no tengo, la verdad no tengo un número de los estatales del mínimo no imponible, lo que sí tengo de las asignaciones familiares, que es otro tema importante, digamos, claro. No menos del 50% de los trabajadores, al al aumentar, en el último aumento salarial de la provincia de Buenos Aires, subieron al otro tope y entonces ese 21% promedio no lo fue. Claro. Estoy hablando de la provincia de Buenos Aires. Y como no quiero devaluar la conversación, te digo que no tengo el dato preciso de lo que sería en los estatales en general. Sí te digo que es bueno el dato de la presidenta de que solo el 19% está por encima del mínimo disponible y que por lo tanto el 81 lo que se tendría que dedicar es más que nada a levantar los salarios de los otros compañeros que están muy lejos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los trabajadores del Estado de bolsillo cobran 3.005 pesos. Vamos a repetir, cuando se trata de la reacción que ATE en la provincia de Buenos Aires va a adoptar, están pendientes seguramente de algunas asambleas, de algunas reuniones, pero ¿puede venir una respuesta sindical a esta decisión administrativa del gobierno de Scioli? Ya la hemos definido, porque nosotros en realidad en la reunión de ayer confluían dos cosas. Nosotros adelantamos la reunión que teníamos programada para la semana que viene, uh-huh. Dado el tema del desdoblamiento, pero ya llevábamos un plan de acción que lo iniciamos a partir de que el gobierno decidió cerrar la paritaria salarial y nosotros la declaramos insuficiente. Ahí nosotros nos movilizamos el día 10 de mayo, el 17 y el 30 de mayo, en función de que se reabran las paritarias para discutir salario, de que se pasen a planta permanente miles de trabajadores que desarrollan tareas en condición precaria, de que se eliminen los topes en el pago de las asignaciones familiares y, por supuesto, que se cese los descuentos por paro, entre otras reivindicaciones. La última movilización que hicimos fue la del 27 de junio, que fuimos a la Casa de la Provincia de Buenos Aires y le agregamos el repudio y rechazo a la posibilidad en ese momento de desdoblar salario y aguinaldo. Y ahora, en esta reunión, analizamos la continuidad de ese plan de acción que ya estábamos llevando adelante, más la respuesta concreta a este desdoblamiento. Por eso, el punto culminante de la semana va a ser el día miércoles, con jornada provincial de lucha, con paro, movilizaciones, corte de ruta y corte de calle. Y como te dije, estamos convocando a los otros gremios de la CTA, ya tenemos el compromiso de SICOP, del gremio legislativo, y estamos avanzando decididamente con los judiciales para que sea una jornada de la central de los trabajadores de la Argentina de la provincia de Buenos Aires, porque entendemos que no somos los únicos perjudicados. Es más, estamos convocando a las organizaciones sociales que cada vez van más seguido a protestar al Ministerio de Desarrollo Social porque las políticas de ajuste del gobernador Scioli se están haciendo sentir en ese sector también. Más allá de que no integran la misma CTA, ¿has tenido contacto con los docentes? ¿Sabés qué van a hacer? Si Roby Baradel, si la gente de SUTEBA... Un cortado porque estoy viajando. No, te preguntaba si más allá de que no tienen ustedes una pertenencia a la misma central, porque ellos pertenecen a la otra CTA, si sabés qué va a hacer SUTEBA, qué van a hacer los docentes bonaerenses en torno a esta cuestión. Se nos cortó, sí. Se nos fue. Bueno, No sabe muy bien qué hora se supone que van a parar, pero no está claro. Sí, la Federación de Educadores Bonaerenses, la FEB, que forma parte del Frente Gremial Docente, junto con otros gremios de la educación de la provincia de Buenos Aires, también están convocando a parar por este tema. Y bueno, y Baradel supongo lo anunciará en los próximos días. Vos sabés que viene una postal de estos juegos que hacemos entre la historia y el presente, que también le gusta mucho al oficialismo. Ustedes saben que el historiador del kirchnerismo es Pacho O'Donnell, y Pacho O'Donnell ha hecho una reivindicación tardía de Juan Manuel de Rosas, como si se tratara del Pepe Rosa del tercer milenio. Lo cierto es que, entre otras cosas, Rosas, como es el ícono que ahora está utilizando el kirchnerismo, resolvió estas cuestiones muy simplemente. Rosas utilizaba el tesoro de la nación para pagar lo que tenía que pagar en la provincia de Buenos Aires, sin ningún tipo de problemas. Con lo cual, Rosas, en lo concreto, era un fenomenal unitario. Y por eso recibió tantas protestas federales en serio de distintos lugares del país. Con lo cual, acá había otra contradicción más. Si el kirchnerismo se refleja en Rosas, ¿por qué a Scioli le hacen esto? Queda claro que, en definitiva, lo que está en juego, esto que decíamos recién en diálogo con nuestro entrevistado, se trata una vez más de la perversión que terminan pagando los trabajadores de la interna del partido dominante. ¿Con frío o con calor? Sobre la hora te acompaña todo el año. When I get old, I'd be out till 2:45. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Ah, ¿quién dice llegar a los 64, eh? Este ya los pasó, ¿no? Paul McCartney ya cumplió 70. A John lo bajaron cuando tenía 40, ¿se acuerdan, no? Aquel fanático que se lo cargó en la puerta del edificio Dakota, allí frente al Central Park en Nueva York, cuando llegaba a su casa. Pero esta semana se fue, ¿qué era, el quinto, el sexto Beatle? Sí. ¿Qué era Badía? Porque Badía era un fanático de los Beatles, a tal punto que dice él mismo, lo dijo y dicen sus allegados, que tal vez el momento de mayor felicidad que tuvo en su vida fue cuando pudo entrevistar a su gran ídolo Paul McCartney. Cuando uno ve esa entrevista, se nota que Paul McCartney estaba como siempre, canchero, muy piola, pero a Badía se lo veía pletórico, estaba feliz. El tipo seguramente sentía que había tocado el cielo con las manos. Y después pudo estar en, qué sé yo, en los históricos lugares propios de los Beatles. Él se regaló esto que la vida y la profesión le permitió hacer, y a nosotros nos regaló tantas cosas, Badía. ¿Cómo nos podemos olvidar de un tipo como Badía? Todos, pero aquellos que nos dedicamos a la radio y a la televisión, es imposible que Juan Alberto no haya sido una referencia para nosotros, ¿no? Recién mencionábamos con El Negro aquel programa en el que se permitió poner una cámara en un estudio de radio. Claro. En realidad lo que hizo fue escenificar un estudio de radio, pero mostrarle a la persona que no busca en la radio lo que nosotros encontramos todos los días, eso, esa magia que tiene la radio. E hizo ese brillante programa que fue Imagen de Radio. Con Castelo, nada menos. ¿Se acuerdan? Un seleccionado rodeándose de gente con personas extraordinariamente inteligentes, lo que reflejaba la inteligencia de Badía, por otro lado. Uh-huh. Y digo, si uno fuera músico, pienso en mi hijo que se dedica todavía amateur a la música, y en tantos otros pibes que tocan la guitarra, tienen su bandita y se juntan. Lo importante que fue Badía para todos ellos, generosamente abriéndole las puertas de sus espacios, tanto en radio como en televisión, permitiéndole promocionar sus creaciones, cuando no era nadie, ¿no? Por eso los músicos, cuando cobraban notoriedad, le devolvían esa generosidad, esa gentileza, esa mano tendida tempranamente, participando sin cobrarle un peso. Siempre lo contaba esto Juan Alberto y se enorgullecía. No me cobran un peso por venir a tocar a mis programas. Claro, ¿cómo te van a cobrar? Tener memoria significaba acordarse de aquello que había sido esa primera oportunidad de hacerte conocido en los programas de Badía. Y yo reconozco además tres hechos culturales políticos de los programas de Badía. El primero, que fue el que presentó a Joaquín Sabina en la Argentina, en el programa, sí, Imagen de Radio, cuando cantó Joaquín Sabina con La Frente Marchita, ese maravilloso tema canción musical, y lo presentó ahí en Imagen de Radio. Ese fue uno de los hechos que más destaco. Y después dos hechos políticos culturales muy fuertes. En el único lugar en donde León Gieco pudo presentar en televisión imágenes de los fantásticos documentales que fue haciendo mientras construía de Ushuaia a La Quiaca, fue en el programa de Badía. Mira vos. Fue un hecho político extraordinario. Nunca más León Gieco pudo presentar eso hasta que se hicieron algunas ediciones últimamente que salieron en el canal Encuentro. Interesante. De Ushuaia a La Quiaca nunca fue presentado en televisión. El único que le dio 3 horas cuando tenía los programas los sábados fue Juan Alberto Badía. Y el otro hecho político-cultural muy importante, Nacha Guevara, cuando presenta su extraordinaria ópera sobre Evita, lo presenta con Badía en un programa especial. 3 horas del sábado para Nacha Guevara presentando Eva, el musical argentino. Son 3 hechos políticos culturales muy importantes que solamente llevó adelante Juan Alberto Badía. Uno sabe, ¿no?, que en los tiempos en la televisión seguramente suelen ser complicados, no te puedes regalar las cosas que tal vez Juan Alberto se regalaba hace algunos años, pero yo soy de los que piensa que hay que volver a esa forma de entender el medio. La forma esa de disfrute, y disfrute no quiere decir relajación y poco laburo, al contrario. Si había un programa laburado, ese era Badía y Compañía. Un programa que arrancaba pasadito el mediodía y se extendía 6, hasta 7 de la tarde, ¿no? No, hasta la noche. Llegó épocas en las que estaba hasta las 10 de la noche. O sea, 8, 9 horas ininterrumpidas de televisión, en donde la tensión artística y periodística no bajaba en ningún momento. Porque vos tenías números de primer nivel, y tenías reportajes, y tenías humor. Y había que sostener eso. Cuando uno hoy ve los programas ómnibus de los sábados, que son la nada misma. Te aburrís mucho, además. Que son el puterío del puterío y el recorte de lo que pasó en la semana en el programa Madre, que le da origen a todos los otros programas de la televisión argentina. Decís, no quiero esto. Generen algo, tengan una idea. Exprésenme un sentimiento. Hagan algo más que esto, porque no, los sábados ya no son lo mismo sin Badía. Creo que Pipo Mancera, sí, en los 60 y sí, primeros 70, estaba pensando en y eso. Juan Alberto en los 80 y 90, son las tardes de los sábados, sí, ¿no? Y estoy pensando en lo envidioso que es Dios. Dios es un tipo envidioso, porque la verdad que se haya llevado en los últimos tiempos a Jorge Ginsburg, a Castelo, a Badía, a Fontana Rosa, al Gordo Soriano. ¡Qué tipo envidioso! Porque seguramente en alguna nube los hará trabajar juntos para que él disfrute lo que nosotros pudimos disfrutar durante tantos tiempos. Así que le tengo un poco de bronca a Dios que se haya llevado a estos tipos tan maravillosos para nosotros. Salir de la cama, recuerda sin culpas, despegate de la almohada sobre la hora. Radio Splendid informa. Diez de la mañana, 31 minutos en todo el país, temperatura en Buenos Aires 13 grados, humedad 100%. Está cerrado Aeroparque por la niebla, además los vuelos internacionales que parten desde Ezeiza lo hacen con demoras a raíz de la niebla intensa que afecta la visibilidad en la ciudad y el Gran Buenos Aires. También hay demoras en el tránsito en las rutas 9, 2, 3, 12, 5 y 7 a raíz de la bruma y por algunas lloviznas. Una alumna intentó apuñalar al profesor porque desaprobó un examen. El hecho ocurrió en el taller de una escuela de Bellas Artes en Salta. La joven agresora de 20 años quiso atacar al docente con un cuchillo, aunque el hombre logró evadirla y denunciar el hecho. El ala peronista del PRO hará actos hoy en La Plata y en Santa Fe. Los líderes de la agrupación Propuesta Peronista, Cristian Ritondo y Álvaro González, estarán en el Club Universal de La Plata. La corriente peronista del PRO también tendrá actividad en la ciudad santafesina de Maciel, donde se llevará a cabo un plenario de dirigentes que contará con la presencia de Miguel del Cel. El tiempo en Buenos Aires y alrededores, la temperatura actual 13 grados, humedad 100%, el cielo permanece cubierto y la visibilidad es de 900 metros por la niebla. Informó Radio Esplendid, todas las voces. Espacio Publicitario. En cumplimiento de la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires Sociedad Anónima, siendo sus accionistas Corporación Infomedia Sociedad Anónima y Multimedios del Oeste Sociedad Anónima, y que los estudios y oficinas administrativas se encuentran localizadas en Freire 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Carolina Chipola, Jorge Mansur y equipo hacen Cerebros en Fuga, el magazine de los sábados que te da tema para toda la semana. Sábados de 11 a 14, Cerebros en Fuga, por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Nos ocupamos ahora de un caso que es emblemático en la lucha de la defensa de los derechos de las mujeres. Romina Tejerina fue condenada a 14 años de prisión. Joven que asesinó a su Eva y que denunció que había sido fruto de una violación. Cumplió 9, los dos tercios. Y en el día de su cumpleaños fue liberada Romina Tejerina del penal de San Salvador de Jujuy, de donde se retiró acompañada por su hermana Mir. Está conmovida, obviamente, por la novedad, por más que ya era previsible que porque había cumplido los dos tercios. Y está fundamentalmente acompañada de la familia y de todo el grupo de gente que siempre la apoyó. Así que, bueno, esperando que pueda rehacer bien su vida a pesar de todas las dificultades. Ella estaba estudiando Derecho, era su decisión, y siempre manifestó que era para trabajar en defensa de estas causas. Ojalá que lo pueda hacer porque bueno, su experiencia va a servir y va a ser importante. Romina Tejerina recuperó la libertad. La joven que, como todos ustedes recuerdan, en el 2003 mató a su bebita nacida producto de una violación en Jujuy, justo le tocó salir libre el día de su cumpleaños. Luego de, como decía recién el disparador, haber cumplido los dos tercios de su condena. El caso de Romina se convirtió a las claras en un símbolo para miles de mujeres, porque curiosamente, si bien ella fue condenada a 14 años de prisión, su violador jamás recibió condena. Una de las mejores periodistas, una de las mejores cronistas de nuestro tiempo, escribió hace ya algún tiempo, bastante, creo que fue en el 2008 o 2009, un artículo en el diario La Nación, que luego terminó integrando un trabajo con relatos de ella misma. Se llama Leila Guerriero, y ha tenido la oportunidad de entrevistarla a Romina y tener un contacto con ella. ¿Qué tal, Leila? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos. No, a ustedes por interesarse. ¿Qué? Gracias. ¿Qué reacción te produjo este episodio esta semana y lo que se supo? No sé si pudiste hablar con ella o con su entorno de la reacción que ella misma, Romina, nos referimos a ella, tuvo producto de su liberación. Mira, no pude hablar, pero no pude porque no quise. Me pareció que es un momento en el que es un momento como muy de la familia y de ella. La verdad es que cuando yo fui allá a Jujuy, tuve, bueno, toda la sensación lógica de que esto era una especie de catástrofe para todos, desde la hermana Mirta hasta los papás. Mirta es una tipa como muy peleadora, muy batalladora, y el tema era de intentar de ocuparse de Romina, de ir a verla y de ocuparse de la causa y de pelear por la libertad. Era algo de todos los días, no pasaba como de pronto en esas bueno, en algunas familias el hecho de que alguien permanezca mucho tiempo en la cárcel, por supuesto, termina como no naturalizándose, pero bueno, se genera un desgaste, digo, ¿no?, con esta cosa de ir a la visita. Bueno, esta familia, todos los días que se podía ir a ver a Romina, iban a verla. Entonces me parece que este momento era un momento que obviamente habían esperado muchísimo, y me imaginé que iba a haber 500.000 colegas llamando para, uh-huh, para informar, obviamente. Como yo no soy una periodista de noticias, me pareció que lo más lógico era hacer un llamado más tranquilo la semana que viene. Uh-huh. Ahora, trascendió que, más allá de la que seguramente representa su alegría por ser liberada, por recuperar la libertad, sí, el nivel de agresión que percibió ella y su familia por parte del entorno social, o de una parte del entorno social, le ha provocado una gran depresión, ¿no? Ahora, al salir, decís. Exactamente. Por lo que uno pudo leer en las crónicas de aquellos periodistas que sí se dedican a la actualidad, sí, aparentemente ha habido una reacción social de una parte de la sociedad muy agresiva hacia Romina en sí, torno a lo ocurrido hace ya 9 años. Uh-huh. Y bueno, que esto que le ha provocado una gran depresión, decían las crónicas periodísticas, ¿no? Sí, bueno, digo, si vos entrabas solamente sin necesidad de leer por ahí estas crónicas de los periodistas, digamos, si entrabas inmediatamente después que se conoció la liberación en los comentarios de las páginas de algunos diarios, podías ver algunas frases realmente tremendas, ¿no? De lo que parecía una reacción tan virulenta y tan personalizada y de tanto odio, digamos, bueno, no se hubiera justificado en ese momento tampoco, pero digo, como si esto lo hubiera hecho Romina el día de ayer, digamos, ¿no? Como si hubiera matado a la bebé ayer y no hubiera cumplido la condena, como si quisieran lincharla, digamos, como si no... creo que obviamente esto, tanto Romina como la familia y las personas que la defendían, y mucha gente estaba convencida que Romina nunca tuvo que estar presa. Uh-huh. Con lo cual, digo, desde ese convencimiento, si vos salís y además ya cumpliste con lo que la justicia dijo, no te escapaste, tuviste buena conducta, etcétera, y salís y además te encontrás con esta especie de repudio, de fuerza del desprecio, digamos, de la sociedad, quizás sospeches que, más allá de que cumpliste una condena que te impuso la justicia, vayas a tener que cumplir con una especie de condena tácita impuesta por la sociedad. Y pensamos que estamos hablando de una sociedad como es la sociedad jujeña, uh-huh, donde le sucedió esto a Romina de forma... que no es casual, digo, que esto haya pasado en Jujuy. No quiero hablar mal de Jujuy. Lo que quiero decir es que en el interior los códigos de moral, digamos, son completamente distintos. Bueno, Romina terminó pagando el pato de una constitución que se modificó pensando con una cabeza de capital federal, digamos. Claro. Qué interesante lo que planteas. Ahora, ¿cuánto más dura es la sociedad con una mujer en la condición en la que estuvo Romina, que con un hombre, por ejemplo, yo, pues es que pensaba el otro día en algunos personajes, no los voy a mencionar, pero algunos personajes mediáticos que han sido acusados, condenados y han sufrido prisión por casos de violación, por ejemplo, a menores, y que hoy pueden pasearse sin problema por los medios, habiendo cumplido su condena. Lo cual, a ver, es lógico, porque si vos cumpliste tu condena, ya está, ya supuestamente ya pagaste esa condena social, pero hay otra condena que parece que pesa más sobre la mujer que sobre el hombre, ¿no? Sí, sí, bueno, viste, esto es, qué sé yo, antiguo como el mundo, me parece, sí, las mujeres llevamos un... además lo que hizo Romina, en algunas cabezas es como lo peor que puede hacer una mujer con en su vida, ¿no? Matar a su hijo. Parece que es como lo, como el delito o la aberración más extrema. Es verdad lo que vos decís, que hay varones que de pronto han tenido como una figura pública por cuestiones también aberrantes, digo, violar chicos o abusar de chicos durante años y qué sé yo, y hasta, digo, han sido ensalzados casi con cantitos de hinchada, digamos. Exacto. Pero me parece bueno que eso es como medio obvio decirlo. Sí, las mujeres, por supuesto, cargamos con, digamos, una cosa así hecha por una mujer, parece que fuera 10 veces más aberrante para la cabeza de alguna gente que lo mismo hecho por un hombre. Y sin dudas, en una sociedad conservadora, más pacata, más tradicionalista, esto, digamos, además de la justicia de los hombres, digamos, la cárcel, etcétera, la condena concreta, parece como que es como que uno estuviera también como obligada a pagar una especie de condena, contra la que, por supuesto, estoy segura que Romina va a poder pelear y deshacerse de ese estigma, porque como todo, ¿no? Dicen, el que le caiga el sallo, que se lo ponga. Está también en uno zafarse un poco de esa especie como de estigma, digamos, y hacerle un ole. Uh-huh. Pero sí, sin dudas, en una sociedad así, el pato que paga la mujer es mucho más caro. Bueno, esperamos con muchas ansias tu crónica, algún viaje que en el futuro, espero que próximo, hagas a San Pedro y una charla con Romina para poder tener desde tu mirada seguramente una percepción sensible de lo que está ocurriendo en esta localidad jujeña, con todo ese entorno que seguramente hoy está ejerciendo una presión muy fuerte sobre una chica que también fue víctima, tal vez mucho más víctima que victimaria. Gracias, Leila. Muchas gracias a ustedes, chicos, y buen día. Un beso grande. Leila Guerriero, autora de muchas crónicas muy interesantes sobre la problemática social y de una magistral entrevista a Romina Tejerina realizada en el 2008 cuando ella estaba detenida. Recordemos, Romina fue liberada esta semana luego de haber cumplido 2/3 de su condena. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Te quedan 15 minutos de programa, Nero. No sé si vas a poder resumir todo lo que... Estaba afinando. Venía preparando en esos escritos. Sí. No, lo primero que quería decir, porque en el informativo es interesante esto de la pata peronista del PRO. ¡Ah! Sí. ¡Qué lindo! Creo que aparecen que hay Cristian Ritonto. Reuniones, sí. Allí en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe. Van a Maciel, mirá vos, en Maciel había un frigorífico que cuando cerró allá por 1996, los trabajadores pusieron una de las pancartas más interesantes que leía en mi vida. No somos títeres de fantasmas, le pusieron los trabajadores del frigorífico Maciel. Era maravilloso porque era la señal desesperada de que le querían ver la cara a los patrones que lo despedían. Allí en Maciel, en los años 70, se reunían los curas tercermundistas. Ajá. Y ahora se reúne la gente del PRO. Hay algo que ha cambiado. ¿Cómo cambia, la vida? Hay algo que ha cambiado. Pero lo que quería compartir con ustedes es algo que venimos charlando con la gente en las últimas presentaciones de los Caminos de Belgrano, que es muy emblemático. Nosotros decimos que Belgrano está vivo en el tercer milenio y damos ejemplos. Uno de ellos, ¿sí?, que el año pasado, cuando se estrenó el sistema de boleta única en la provincia de Santa Fe, se hizo votar a los chicos de la escuela, para que las familias se enterasen cómo se iba a votar con boleta única. Y en las escuelas de la provincia de Santa Fe, el que ganó como candidato a gobernador, se ponían próceres, fue Manuel Belgrano. Ganó en el norte, en el centro y en el sur. Ganó en todos lados Belgrano. Los pibes de las escuelas primarias votaron a Belgrano. ¿Por qué? Porque entendían que Belgrano tenía valores que lo hacían acreedor de su confianza para gobernar la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, eh? Meses después, los padres de los pibes votaron casi mayoritariamente a Del Cel. Mirá qué paradoja, ¿eh? Mirá qué vuelta. No, lo cual demuestra que los chicos son sabios y los padres somos un desastre. Porque además fue tan interesante, yo esto lo digo especialmente en la localidad donde ganó Del Cel. El otro día fuimos a Armstrong. Armstrong es una localidad que está a 19 kilómetros de Cañada de Gómez, una localidad en donde es el imperio de la soja. La soja, claro, todo es soja. La cabecera. Bueno, muchas de las protestas del 2008 tenían claro. como cabecera Armstrong. El piquete más radicalizado, te ibas a encontrar con muchas cosas. Y ahí ganó Del Cel. Armstrong está sobre qué ruta. Y está cerquita de la que va a Cañada de Gómez, la 33. Cerquita por ahí. Claro. A 19 kilómetros. Lo cierto es que cuando yo digo esto, la gente festeja lo de los chicos, los grandes. Digo, bueno, los grandes, ustedes votaron a Del Cel. Silencio. No dijeron ni mu. Digo, qué distancia entre lo que los pibes sienten y piensan y lo que después fabricamos los grandes o los padres. Y es muy interesante ver en este armado del PRO cómo en realidad lo que se está juntando, especialmente en la provincia de Santa Fe, detrás de la imagen de Miguel Torres Del Cel, es todo lo que tiene que ver con Carlos Rautemann. Todo eso es lo que va a apostar a la candidatura para diputado nacional el año que viene del CEL. El año que viene en Santa Fe van a haber tres figuras muy fuertes. Va a estar seguramente Agustín Rossi por el peronismo. Va a estar Hermes Wiener por el Frente Amplio Progresista. Que va a encabezar una lista de diputados. Sí, que va a encabezar la lista de diputados. Y va a estar Miguel Torres del CEL como candidato del PRO. Así que va a ser una interesante manera de mostrar cómo está hoy la cultura política de una provincia que, insisto, sus chicos votan por Belgrano y los grandes mayoritariamente votaron por Del Cel. Qué fuerte eso. Pero si querés, no sé si lo que llegaste a contar al aire o me lo contabas fuera del aire, pero también pasa que comparan, ¿no?, a la presidenta con Belgrano, los chicos, o que piden que las comparemos. No, te hacen preguntas los pibes. Los pibes te preguntan qué le diría Belgrano hoy a la presidenta. Entonces, cuando los chicos te preguntan, a uno le sale enseguida la respuesta porque te sale del sentimiento, del afecto. Y yo pensaba especialmente en dos cuestiones para tratar de racionalizarla y no caer en barbaridades. Yo decía dos cosas fundamentales. Que si yo soy respetado por usted, le diría Belgrano a la presidenta, porque viste que la presidenta dice que su prócer preferido es Belgrano. Belgrano le diría, fíjese cómo terminé yo y cómo está usted. En valores patrimoniales. En esto de que la presidenta es millonaria, Belgrano termina en la miseria más absoluta. Y esa sería una buena manera de pensar qué distancia hay entre lo que se dice y lo que se hace. Esa es una manera de pensar. Y la otra cuestión es la economía. Belgrano siempre decía, hay que desarrollar un modelo económico donde haya desarrollo del mercado interno y después relacionarse con el extranjero, porque si no, el extranjero domina lo interno. Qué lapidario, pero a la fenomenal, vez... fenomenal, porque si vos analizas hoy cuál es el modelo extractivista en la Argentina con las distintas caretas y máscaras que tiene de acuerdo a las provincias, sojalismo exacerbado en provincia de Buenos Aires, sojalismo exacerbado en provincia de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, eso por un lado, una de las máscaras, una de las caretas. Después deforestación irracional en provincias como Misiones y Formosa, depredación ictícola en la Patagonia, minería a cielo abierto en provincias como San Juan, La Rioja, te encontrás efectivamente que los principales negocios que impulsan el desarrollo de la Argentina son los extranjeros, los intereses extranjeros. Belgrano hoy queda fuera. Belgrano hoy, como también le decimos a los chicos, no tendría prensa. No estaría ni en Clarín ni en 678. No estaría. No formaría parte de eso. No sería escuchado. Y me parece que eso también es una buena reflexión para ubicar lo que nosotros decimos. La historia habla del presente, no habla del pasado. Pero qué curioso, porque en definitiva, lo que nos termina pasando, Negro y Corina, es que reivindicamos a aquellos, lo digo no por mí o por vos, sino pensando en la presidenta, sí, que seguramente tiene esta mirada respetuosa y, admirable sobre Belgrano, pero cuando tenés la oportunidad de ejercer una posición tan importante como es la de la presidencia de la nación, no vas actuando en consecuencia de esa imagen que tenés. Entonces, yo ahí me pregunto, y lo comparto con ustedes, ¿es una cuestión de imposibilidad? ¿No pueden? ¿No saben? ¿No quieren? Yo a veces pienso que ella como hoy la representante, puede ser anteriormente otro, tiene la íntima convicción de que están haciendo las cosas como Belgrano las haría. Y esto es lo que más me preocupa. Yo no creo que cuando se queda sola, se mira al espejo y diga: Belgrano, discúlpame por esto que estoy haciendo. Ella debe pensar, porque yo supongo que hasta un componente de soberbia propio de todos, pero en particular de las personas que llegan a esas posiciones de poder, le debe hacer pensar que ella está haciendo las cosas tal como su conciencia indica que debió hacer. Y que eso seguramente, ante la mirada imposible de suponer, esto es contrafáctico, ¿no? ¿Qué diría Belgrano si...? Claro. Y no lo vamos a ver jamás. Vos podés ser el exégeta del pensamiento de Belgrano, podés interpretarlo. Pero es un punto de vista y nada más. Exactamente. Claro. Entonces, cualquier análisis que hagamos puede ser crítico o elogioso. Es ficción. ¿No? Pasa para la ficción. Pero bueno, formamos parte también, nuestra construcción tiene mucho que ver con la ficción. Por eso digo, ¿habrá en ella un desdén? Yo creo que no, yo creo que están convencidos de que ese es el rumbo. Yo a veces pienso que se equivocan, es mucho. Sobre todo en persistir en la idea soberbia de creer que ese es el rumbo y no escuchar a los que piensan distinto para tomar de ellos algún elemento que los haga modificar la senda que emprendieron. Vos sabés que en esto de la relación que hacíamos recién con Badía, de que se nos lo hayan llevado tan temprano, tenía 64 años solamente Badía, y uno piensa sinceramente en las vidas tan luminosas que nos fueron sacando desde la pampa de arriba y en esto de la envidia de Dios, vos pensás lo que son estos primeros 3 días de julio sobre lo que significan las presencias políticas profundas en la cabeza popular de los argentinos. Acá vienen las efemérides de, claro, del Frade. Va. Por un lado, pero... Primero de julio de 1974... La ausencia de Perón se corresponde con el día de hoy. Gris, nubes, lluvia. No me voy a olvidar nunca la tapa de Crónica con ese murió. Murió, claro. Primero de julio de 1974, la muerte de Perón marca un momento muy fuerte en la cultura política argentina. Sí, sí. Y después, claro, el 3 de julio de 1933, el 3 de julio de 1933, 2 días después, la muerte de Irigoyen. Entonces vos tenés en los 3 primeros días de julio la presencia de fantasmas que de alguna manera también en el juego de ficción que vos proponés, Mauro, genera también una relación. Perón y Irigoyen lo que hicieron, lo hicieron porque supieron, pudieron o quisieron. Porque Perón y Irigoyen tenían menos posibilidades que las que existen hoy para comunicarse todos los días con su pueblo. Claro, por supuesto. Y tenían, sí, el respaldo popular de los votos en algunas elecciones. Uh-huh. Y no fueron en esa extraordinaria cantidad de votos reelectos en su momento. Irigoyen pasó un periodo, fue Alvear el que los suplantó, y después cuando Irigoyen vuelve y va por más, lo voltean. Perón lo reeligen y después lo voltean también. Pero lo que se veía en Irigoyen y Perón, y por eso terminan siendo ausencias tan significativamente importantes en el corazón de nuestro pueblo, es que mostraron una decisión política que iba más allá de los intereses de la época. Y marcaron algo. El que mejor lo define a Perón es el Che Guevara. El Che dice desde afuera, cuando él se va por Bolívar de la Argentina, era profundamente antiperonista, Guevara le escribe a su tía y le dice: tía, yo ya sé que vos sos como yo profundamente gorila, pero mirando América Latina desde acá, yo sé que para los Estados Unidos son todas ovejas. El peronismo fue la única oveja negra que tuvo el imperialismo, y eso algún día lo tenemos que reconocer. ¡Ah, mierda! ¡Qué fuerza! Una carta fantástica de Ernesto Che Guevara, uh-huh, que viene muy bien para todos aquellos que denigran al peronismo. Pero me parece que es interesante, porque en el mismo juego que estamos planteando hoy, la sombra de Belgrano, la Perón, la sombra de Irigoyen, ¿por qué pesan? ¿Por qué siguen pesando? Y me parece que pesan porque lo contrapones al presente. Irigoyen, Perón, lo que hicieron, lo hicieron porque supieron, pudieron o quisieron. Uh-huh. Hay una mezcla de las tres cosas. Interesante. Bueno, lo que pasa pero es que... Pero no pidieron permiso. Yo no lo vi a Perón y a Irigoyen reuniéndose con Monsanto, con Lavarri, no los vi nunca. No sé si no me mostraron la foto. Es probable. No, que no me puede lo hayan ser, mostrado. Qué sé yo. Pero no los vi. Es complicado la interpretación histórica, sobre todo cuando pretendemos que... Esto es ficción, ¿eh? Pero no, está es claro. Mira, esta semana, volviendo y cerrando el programa ya con esto, a eso que fue la marcha importante, ¿no? Que hubo, y no la de los camioneros, sino la del 26. Sí. Esta semana hubo dos actos ahí. En realidad hubo varios actos, pero hubo dos polos que no pudieron juntarse. Hubo un acto coordinado y motorizado por las organizaciones de las que participaban, Maxi Darío y todo el arco político de izquierda, la CTA, que fue la de la estación de Avellaneda y luego la del Puente Pueyrredón, con la lectura del documento y de la carta del padre de Darío Santillán, que escuchábamos en el informativo. Y después hubo otro acto, a la tarde, en el microestadio de Racing, motorizado por las organizaciones kirchneristas y los grupos también y organizaciones sociales que están más cercanas al gobierno. Indudablemente algo les impidió juntarse y poder recordar la memoria de Maxi y de Darío en comunión, y tal vez ese algo que los separó sea la mirada que unos y otros tienen de lo que Darío y Maxi encarnarían hoy. Porque acá también se da el caso de que algunos sostienen y dicen que si Maxi y Darío, sobre todo Darío, que era quien más experiencia militante tenía, estuviera vivo, militaría en las filas de las organizaciones kirchneristas y vería este fenómeno y este proceso como un verdadero, una verdadera reencarnación de los ideales que ellos abrigaban al momento de pelear en aquella terrible Argentina de 2001. Pero hay otros que piensan distinto. El otro día, el día de la movilización, hablábamos con Leo, aquí por los micrófonos de Splendid. Leo es el hermano de Santillán. Y Leo milita en unas organizaciones territoriales. Y vive en el mismo barrio donde vivía Darío, donde militaba Darío. Y yo solamente le pregunté algo. ¿Cómo está la situación en los barrios? En esos barrios tan destruidos por el neoliberalismo que en el 2001 tenían a Darío como uno de los referentes. Y lo tuvieron a Darío llevando esa voz hacia los sectores de poder. Y me dijo que están mal. Yo no te voy a decir que están igual. Pero la verdad, acá muchos ascendieron socialmente, pero muchos otros entraron por la puerta de abajo. Y sigue habiendo hambre, y sigue habiendo una deuda social importante. Entonces digo, indudablemente hay dos miradas. Yo no sé dónde estaría Darío. Lo que estoy seguro es que no se hubiera ido de ese barrio y seguiría dando la pelea por reivindicar los derechos de los que menos tienen. Y en el juego de esas imágenes de la contrahistoria, más allá de que no vamos a saber nunca en qué lugar estarían Darío y Maxi, lo que sí cayó muy mal es que en algunos sectores del kirchnerismo lo pusieron a Néstor Kirchner en los dibujos con Darío y Maxi. Y eso cayó muy mal. Bueno, en los afiches de convocatoria, la marcha. Porque estamos seguros que Kirchner no hubiera estado allí, en esos barrios, con esa gente. Bueno, nos estamos despidiendo. Son las 11 de la mañana, ya llega el programa Cerebros en Fuga, en la continuidad de la programación de Splendid. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 8. Que tenga una muy buena semana. Gracias por estar del otro lado. Chao. Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte. Sobre la hora. Sobre la hora. Vuelve el próximo sábado, porque todavía hay tiempo para cambiar la historia.